Buenos días a todos. Antes de comenzar nuestra sesión de esta mañana, un pequeño comercial, Blanca nos dará unos datos rápidamente. Buenos días a todos. Mira, ¿quién se ha anotado el correo electrónico? También está en la revista Sofía, de la rama Satipar. Simplemente quisiera que los que estén interesados en el DVD de Rafael Ferro, donde toca tres movimientos de Mozart, no sé exactamente de qué concierto se refiere, y el suyo propio, que es el suyo. El otro día vimos solo una parte. Entonces, los que le interesen, por favor, simplemente a grosso modo, tienen una orientación para saber más o menos los que le interesan. Y hacer el favor de levantar la mano para tener una orientación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, vale, siempre va a haber un despistado mal. Gracias. Mi amable, incluiré el CD de la meditación que envió. Yo lo subo aquí. Que no habéis podido abrir. Pero eso no. La música ya está puesta. Sí, ya está puesta, pues, pero quiero ver todo. Gracias. El precio no lo Buenos días. Me gustaría, en el minuto de silencio que hacemos todas las mañanas para comenzar, a volver a como es el tema de hoy, la estancia 3, ¿verdad? A volver a oír el preludio al oro del rey, ¿verdad? La primera obra del anillo que oímos la vez pasada y la vimos, ¿sí? Entonces ese momento lo vamos a usar para visualizar como Wagner, ¿verdad? Formarnos una imagen, una idea del comienzo del universo y de las oleadas, ¿verdad? De ese comienzo. Traten de visualizar lo que él está poniendo en notas. Tenemos, ¿sí? Gracias. expansión del universo, estamos haciendo progreso, ¿verdad? Progreso. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Antes de comenzar la estancia 3, vamos a hacer un minuto de repaso, que en realidad van a ser dos. Y la pregunta que viene a la mente es, ¿qué hacemos con las estancias de cierre? ¿Para qué sirve? ¿Para qué trabajo individual, colectivo podemos hacer con ellos, verdad? Son bellas, son poéticas, son interesantes. ¿Y qué más podemos hacer con ellos? La respuesta es, imagínense que seamos capaces de poder contemplar las ideas arquetípicas expuestas en las estancias de Tian. Y una vez que contemplamos las ideas por las cuales el creador del universo formó e informó el universo, las leyes se establecieron en todo ese esplendor, ¿qué hacemos con eso? Por supuesto, lo primero es ordenar nuestra vida. Esta es la primera función, ¿verdad? Ordenar nuestra vida de acuerdo a estas leyes divinas. Imagínense solamente eso. Qué fabuloso, qué posibilidad tenemos con las estancias de Cía. En cada estancia hay varias ideas fundamentales. Y nos las dice Blavatsky. La primera es la habilidad de contemplar la raíz de todo. Imagínense eso. Donde está potencialmente todo el universo, con todo lo que contiene, con todas las fuerzas inteligentes, con todos sus arquetipos, etc. ¿Se imaginan ustedes qué podemos hacer si estas fueron las ideas del universo, que están todas ahí en la primera idea, en la estancia 1? Ahí está, por supuesto, nuestra vida chiquita, que al mismo tiempo es gigante. ¿Lo ven? Contemplar lo máximo, que es el todo uno, en reposo, de lo cual va a ser la raíz de todo. Y así vamos viendo en cada estancia ciertas ideas fundamentales que tenemos que trabajarlas como Platón las trabajó a través de Sócrates y Glaucón en sus diálogos. Ayer lo vimos, ¿verdad? Glaucón, ¿lo ves? No, todavía, explícamelo mejor. Te lo voy a dar de otra manera, fíjate esto. Por eso la estancia Blavatsky presenta la misma idea de varios ángulos. Algunos científicos, físicos en varias claves, ¿verdad? De otras maneras los presenta simbólicos de varias formas, los presenta divinos, teológicos, metafísicos, ocultos, alquímicos, lo presenta de varios ángulos para que nosotros en nuestra mente podemos formular una imagen básica, limpiamos la imagen de lo que no es a medida que ella agrega más imágenes y al final podamos capturar. Y como nos dice Platón, no se olviden estas tres palabras que usó Platón ayer en la página, si supiera Platón, ¿verdad?, que la escribió en la página 388, que dice, lo puedes concebir, conocer y se manifiesta inteligente, este objeto iluminado. Lo que quiere decir que el alma de las cosas, las ideas de las cosas, es lo más brillante de los seres y de los objetos. ¿Se acuerdan de la definición? Lo más brillante de la esencia del ser. Cuando podemos capturar lo más brillante, que no se ve con los ojos físicos, sino con el ojo de contemplación, llegamos a la idea. Es lo más brillante que existe. Lo más no brillante, ¿cómo se dice? Opaco. Lo más opaco de los objetos es lo físico, ¿verdad? En mi caso, este cuerpo físico. ¿verdad? En el caso de la mesa, es la mesa, etc. Pero si pudiéramos ver el alma de las cosas, remontarnos hasta el arquetipo de la mesa, de Martín, de las plantas, del mar, etc., llegamos a ese mundo donde conocemos, concebimos, se manifiesta en la inteligencia, podemos ver la idea, el arquetipo en todos sus aspectos, podemos conocer su función, su necesidad en el cosmos, su razón de ser, su relación con nosotros y con todas. ¿Lo ven? Todo ese movimiento de vida que palpita en el universo, estamos en contacto. Eso es lo que queremos obtener como estudiantes de la sabiduría divina. ¿De acuerdo con eso? Eso es lo que queremos hacer. Esto no es un estudio para saber de memoria las estancias, sin embargo yo recomiendo que se las aprendan de memoria, para eso que tenga el librito al lado de la mesa de noche, toda la noche repasar una, ¿verdad? Aprenderse una, pero al final son solo ciento y tantas. Si fuéramos actores y nos pagan $1,000,000 para aprender un librito, lo hacemos, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Sí, yo lo veo. Pero las estancias se imaginan el oro del universo, el oro de Wagner, donde se puede construir un anillo que da el poder del cosmos, pero tenemos que decir, no, no tenemos poder, ¿verdad? Donde está el yermo, ¿cómo se dice? ¿Yermo? ¿Verdad? Que nos puede transportar, hacer invisible. Lo denominan directamente el casco alado. El casco alado, gracias. ¿Se imagina que podamos construir en oro un casco alado que nos lleve a cualquier sitio, que nos transforme en cualquier cosa, al lado de un anillo que nadie nos ve haciendo lo que queramos? Yo, por supuesto, comería más chocolate, ¿verdad? Y por supuesto, con el casco al lado, rebajaría la barriga, ¿verdad? Porque puedo cambiar de fondo, ¿verdad? Y así que, pues, este no come mucho, ¿verdad? En fin, ven lo que se puede hacer con este oro extraordinario que está el repositorio en las estancias, decía. En cada estancia vamos a ver las ideas que nos está dando Blavatsky. Vamos a trabajarlas. Y el trabajo personal de cada uno. Déjame apagar el BlackBerry. No, no es el mío. Este es famoso por hacer eso. Y individualmente, colectivamente, en grupos de estudio. Por eso a mí me encantan logias y grupos de estudio, por compartir ideas entre todos, ¿verdad? Imágenes entre todos, ilustraciones entre todos, ¿verdad? Palabras que no se entienden, etc. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, al final ese karma va a fructificar. Desaparecemos, desencarnamos antes, en la siguiente vida continuamos. Se me olvidó traer la República de Platón, pero en el libro sexto, que es muy importante, le dice a Glaucón le pregunta a Sócrates, pero parece que nunca vamos a terminar este tema, y le dice Sócrates: no te preocupes, mi amigo Glaucón, si comenzamos algo tan importante y no lo podemos terminar en esta vida, lo vamos a terminar en la próxima vida. Eso es lo que estamos haciendo cuando nos encontramos en el camino teosófico. ¿No es cierto? Continuamos algo y no importa qué edad, ¿verdad? Nos encontramos o reencontramos en ese camino. Llegamos a eso. En una de las obras de Simón Bolívar, un biógrafo registró que él dice, cuando encontró con sus amigos, otros generales, les dice: oye, qué bien te ves en esta vida. Son masones, ¿verdad? Qué bien te ves en esta vida. ¿Qué le quiso decir con eso? Que ya se conocía en vidas pasadas y tenía las memorias. Qué bien te ves en esta vida, ¿verdad? Oh, hermano, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso es dar escalofrío, ¿verdad? Y así, no se le olvide, concebir, conocer, porque se va a hacer manifiesta en nuestro budi, eso quiere decir que vamos a contemplar las ideas. ¿Alguna pregunta sobre la estancia 1 y 2? Yo sé que quieren la, no sé si la define, o extrae como idea fundamental todo uno en el pralaya. Así es. En la segunda estancia, ¿tienes algún enunciado? O sí, todo el uno en el pralaya, a punto de comenzar la manifestación, nota que hay un germen. Nota que debe haber un germen en potencia. Ese germen actual, padre, madre, coma, soba, va. Ese germen actual, el pensamiento divino, la sustancia primordial, ese germen va a ser la raíz de todo, ese germen es dual, porque el dos va a salir del uno, no como creación, sino porque estaba absorbido en el uno, ¿verdad? Y todas las cosas en el universo están absorbidas en ese germen, y tenemos que contemplar, cuando vemos el germen, ¿verdad? La idea del germen es poder concebir que todas las cosas que están ahí, como el punto en un cono, ese punto no tiene materialidad, ¿verdad? Sin embargo, es el origen de todo, el cono. ¿Ves el cono? ¿Lo puedes ver? ¿Sí? No te quedes en las líneas, como dijo Platón. Concíbelo completamente y verás que todo el cono se resume ¿en qué? En un puntito. ¿Y qué es un puntito? Nada, aparentemente. Y en realidad, la raíz de todo, ¿cierto? Esa es la estancia 2. Nos dice la base, muy difícil, necesita todo un volumen, pero nosotros trascendemos esto, ¿verdad? Necesitamos 2 minutos. Entonces, la idea en el segundo, en la segunda estancia, es que veas la primera, agrégale entonces la idea de la raíz de todo, ¿verdad? En el todo uno tenemos el universo en reposo, ¿verdad? Y en el segundo, en la segunda estancia, en ese universo tenemos la raíz, el germen, y nos lo ha descrito en varias maneras. En la estancia 3 lo que va a hacer Blavatsky es fenomenal, nos va a manifestar el universo de ese punto de varias formas de ver. Ya. Unas son simbólicas, pitagóricas, otras son teológicas, otras son antropomórficas, etc. De varios puntos de vista nos los va a formar a la imagen, para nosotros trabajar esa imagen y contemplar la idea. Una vez que contemplamos la idea, si podemos remontarnos a la raíz de todo, es algo extraordinario. Les va a pasar lo que me pasó a mí cuando llegué. Nada, porque no, todavía no he podido. Pero ya les contaré. ¿Verdad? Es la iluminación completa, que como nos dijo Isaac Plotino, ¿la tuvo cuántas veces? Cuatro. Todavía me quedan unos añitos, quizás podría ver la raíz de todo. Pero da escalofrío, ¿sí? Ya pensar lo que se puede conseguir, ¿verdad? Formular ciertas ilustraciones e imágenes, lo vamos a hacer hoy aquí, ¿verdad? Y después viene el trabajo teosófico, estudiantes de esta sabiduría divina, de remontarnos, como dijo Platón, de imagen a imagen, de idea a idea, hasta lo uno. ¿Se acuerdan? Por eso lo estudiamos. Fíjense qué bien se complementa Platón con 6 hojitas solamente que trajimos. ¿Se imagina todos los diálogos de Platón con toda la observación contemplativa de Plotino, de Próclo, ¿verdad? Y si quieren definiciones, se van a Aristóteles, porque Aristóteles fue uno de los mejores discípulos de Platón después de todo, ¿verdad? Y lo definió todo. Y Platón en su tumba dijo, oh, ¿qué has hecho, Aristóteles? ¿Por qué definiste lo que yo dije que voy a definir? Y etcétera, etcétera. Pero ahí están definiciones y los platónicos estudian también las obras aristotélicas. Después de todo, Aristóteles fue un gran estudiante de Platón. Lo único que después de la muerte de Platón, cuando Platón dejó a su nieto a su sobrino Espeucipo de jefe, director de la academia, dijo, no, si Espeucipo puede dar conferencia, yo también le voy a dar conferencia, y formó su liceo. Entonces separó las dos formas de pensar, ¿verdad? De Espeucipo queda bastante poco, sin embargo, también se puede estudiar. ¿Qué van a hacer con las obras de Espeucipo? Las van a conseguir, ¿verdad? Sí. ¿Y ya las tienen en la mesita de noche? Perfecto, porque fue el sobrino de Platón. ¿Verdad? Muy importante. Bueno, ya está creciendo la coleccioncita, ¿verdad? Lo que no será necesita más grande, porque ya no cabe. Claro. Vamos. Ya no le cabe. Bueno. entonces el problema no es los libros, es la mesita, ¿verdad? Claro. Tenemos que estar bien claros. Nunca digan que el problema es un libro. El problema es la mesita, y si no es la mesita, somos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que buscar un karma para poner una mesita infinita. Porque es la idea de la mesita. Lo bueno de las mesitas de hoy en día es que son electrónicas, y aquí tengo una cantidad de libros extraordinarios. Bueno, antes de como le estaba diciendo, de comenzar el estudio de la estancia 3, que es el comienzo de la evolución, de la manifestación del universo, de ese germen, de esa raíz, ¿verdad? Quiero mostrarles vamos a hacer un poco de ilustración. Habíamos dicho en la estancia 1 que el lo absoluto, ¿verdad? La seidad, una palabra bien bella. Recuerden, para aquellos que estudien en inglés, esta es la terminación nes, bines, ¿verdad? Es importante para aquellos que van a usar el original. Esa seidad, el primer principio absoluto, universal, está descrito Blavatsky, como usaron la palabra aquí, el fondo oscuro donde el universo se va a dibujar. ¿Estamos de acuerdo? Ese fondo infinito, expansivo hasta el final de todo. Cuando los científicos nos dicen hay un Big Bang y el universo se está expandiendo, ¿en dónde se está expandiendo? ¿Verdad? Entonces nos dice Blavatsky que se está expandiendo, y lo voy a dibujar en lo negro para ahorrar tinta, en un espacio potencial. ¿Se acuerdan? Aquí estoy escribiendo potencial. Y este es un espacio, ¿se acuerdan de la palabra? Abstracto. Total, infinito. Entonces, este universo, en el espacio potencial, tiene su germen. Tiene ese punto, ¿verdad?, donde se va a llamar el primer logos, la raíz de todo, la raíz de todo. Esto lo llamó Blavatsky la raíz sin raíz, o algo así estoy traduciendo en inglés. ¿Sí? ¿Está bien? La raíz sin raíz. Raíz sin raíz. RSA. R. Entonces, si oyen la voz de la raíz sin la raíz, ya sabemos, SRSR, transmitiendo las ondas desde lo absoluto. Entonces ya saben que están errados, porque esto no transmite nada, ¿verdad? Ya sabemos que están imaginando, ¿no es cierto? Aquí no hay formas, no hay sonido, no hay nada. Sin embargo, Blavatsky nos dio una clavecita. Se puede simbolizar como espacio absoluto. ¿Te acuerdan? ¿Y te acuerdan del otro término? Movimiento. Movimiento también. Abstracto, absoluto. Y Karana es el que está detrás de todo eso, diciendo, vamos a despertar. ¿Verdad? Es el gran misterio de todo. Siempre hay que tener un misterio. Porque si lo dejamos todo para la mente, perdemos el misterito, ¿verdad? El misterio de quién tiene el reloj del universo y le dice, universo, tienes que desarrollar la estancia 3, si no, esto es una mentira. Le da una patada así, ¿verdad? Y sale el universo. Ese es Karana, en la doctrina secreta. Busque Karana, no lo vamos a estudiar mucho, pero ahí está. Bien, ¿lo ven esto? Aquí está todo el universo, todo el espacio abstracto que fue, es y será. No se mueve, por decirlo así, no cambia, pero es donde el universo que se va a manifestar está dibujado, ¿verdad? Si no existe el espacio abstracto, no puede haber universo. Pero no tienen relación, este no afecta a este. Pero es como la pizarra, ¿verdad? Si no hubiera una pizarra pasiva, total, que acepta todo, no podemos dibujarlo aquí. ¿Qué pasa cuando hay un segundo logos? comienza el movimiento de ese punto. Y lo primero que hace es dividirse. ¿Es cierto? La primera línea. ¿Estamos de acuerdo? Esa línea es horizontal o vertical. Horizontal. ¿Quién dice vertical? La hermana dice vertical. ¿Quién ganó? No importa, vamos a poner una línea, ¿verdad? Vamos a dibujar una línea. Significa que el universo está dividido en dos, segundo el orden, ¿verdad? Espíritu, materia, por decirlo así. Vamos a darle la primera dualidad. Recuerden lo que logos significa. Que es un momento en la manifestación del universo o al comienzo de la manifestación del universo donde el germen comienza su actividad, primer logos, donde ese germen separa en una dualidad el universo, ¿verdad? El germen en una dualidad y ya se ve el futuro dual del universo. Esta es la raíz de todo, esta es la primera dualidad y después viene el tercer logos que es el hijo de los dos y ya tenemos el cuadrado, ¿verdad? Y cuando el hijo comienza en su demiurgo. ¿En español quién es ese? ¿Demiurgos? No. ¿Sí? ¿Demiurgos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Demiurgos. Cuando el demiurgo comienza su obra de creación, ¿verdad? Este círculo comienza a moverse. Visualizando. Estos son símbolos, ¿verdad? Esta cruz dentro del símbolo comienza su palpitación, su giración. Entonces, lo que ocurre es que se rompe el círculo en estos puntos. Y esta línea que está curva, la cuarta parte de este círculo, comienza a moverse simbólicamente hacia arriba, ¿verdad? ¿Ven esta línea? Comienza a subir y se transforma hacia abajo. No. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Así es? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, al revés. No, está bien, está bien. Así está bien, ¿verdad? Sí. ¿Lo ves? ¿Vieron lo que pasó? Cada cuarto de círculo se rompe por el movimiento, ¿verdad? Y busca su forma natural y tenemos la plástica. ¿Vieron la plástica? ¿Se la imaginaron? No se queden en las líneas, traten de observar el movimiento en el universo, el movimiento del círculo, cómo se rompe ese círculo, cómo comienza los diferentes planos a manifestarse y eso es demiurgo, actividad total, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar? ¿Todos vieron el de la plástica cómo sale el círculo? Si no, por favor, como les dije, esto es bien abierto, yo no me voy a reír, ¿no? De alguien que no lo ve. Pero por favor, el se rompe la de los arcos, ¿verdad? Y se forman a través del tiempo la esvástica. ¿Cuál es la esvástica verdadera? Clarisa, ¿tienes tu libro? Página 72. Dibújanos tu esvástica. De la página 72. Sí, sí, por favor, pasa aquí adelante, no te dé pena. Es la primera vez que pasas delante de un público. Pero algún día tendrías que empezar, página 72. ¿Verdad? Esto, vamos a iniciar a Clarisa en el acto de compartir. ¿Tienes la página 72? A ver, ¿sabes dibujar? Si no, tenemos que pedir a los ilustradores. Y dibújala de este lado. Exactamente como está ahí. Exactamente. Como dijo Platón, de la manera más exacta y perfecta es como la bastida de su original. Está bonita, ¿eh? Gracias, gracias. Oh, no, de la plástica. Está muy chica. ¿La puedes ver o no? ¿Sí? Casi, sí. Sí, creo que sí. Si no, hermano, con la lupa. No. está separado de ella misma. O estás explicando lo que estás haciendo, es muy bueno. Sí. Lo que tienes que dibujar, haz el círculo. Haz el círculo. Aparece como ondulada por el propio movimiento. El círculo. Lo que antes era rígido aparece como ondulado por el propio movimiento. Está haciendo el círculo que la tierra, pero el círculo no la toca, está separado. Claro. No te vayas, por favor. Dibújala. Mírala. Otra. Mírala bien. ¿Cómo la hizo grabar? Esta es la visión de Kier. Esta es la visión original. Ahora, si ustedes la ven en un original así y la dibujan así después, ¿qué está pasando? ¿Están agregando qué? Movimiento. No, están agregando su forma de pensar. Porque este es el original. Esto es lo que dibujó Blavatsky. ¿Lo ven? Y esto es lo que aparece en sus libros en español. Entonces la persona que tradujo esto nos está ayudando, ¿verdad? No. La invirtió. ¿Por qué? Porque tiene un marco de referencia que dijo Blavatsky o se equivocó o yo creo que no es así. Yo no sé lo que estaba en la mente de esa persona, pero con cuidado con la versión en español. ¿Lo ves? ¿Viste? Qué interesante, ¿eh? Sí, de hecho, esto tiene movimiento. Sí, tiene movimiento. Este claro. Es estático, pero tiene movimiento. Claro, lo es. Si esto suponemos que es un molinillo, uh-huh. Y yo soplo, uh-huh. Al entrar el aire en las partes que hacen el ángulo, esto gira en el sentido de las agujas del reloj. Uh-huh. Pero si soplo aquí, esto gira a través de las agujas del reloj. Y tiene movimiento. Y tiene movimiento. Como habíamos dicho, cuando el universo se está manifestando, el triángulo es hacia abajo, ¿verdad? Cuando el universo se está, y aquí está el planeta Tierra, por decirlo así, cuando el universo va hacia su origen, el triángulo es hacia arriba. Tenemos dos movimientos, ¿verdad? Uno es constructivo, esto se llama teología positiva, ¿verdad? Donde adquirimos cosas. Vamos a adquirir libros, vamos a adquirir sabiduría, conocimiento, virtudes, vamos a volvernos civilizados, vamos a adquirir, después nos volvemos místicos y se llama teología negativa, donde ya lo que había adquirido ya es un estorbo, ¿verdad? Ya todos esos libros en la mesita de noche están pesados, ¿cierto? Y ya todas las virtudes que tengo me pesan, toda mi civilización me pesa, yo soy un místico, un hermético, lo que quiero estar en contemplativo, el universo también, queremos volver a la casa y vamos a quitarnos todo. Eso es un platino, ¿verdad? Ese es un Nagayuna. Ese es alguien Sankaracharya, el uno, lo absoluto, solo aquello. No me hables de más nada. ¿Para qué me hablas de libros? ¿Verdad? Y eso se llama teología negativa. Esto lo inventó Dionisio en Areopagita. Por favor, estudien Dionisio, ¿recuerdan? Sabemos dónde comprarlo, la editorial ¿qué? Gredos. Compren Dionisio Areopagita, adquieran lo más que puedan. Una vez que contemplan eso, Dionisio nos va a dar la manera de contar. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Bhaktivinoda? ¿Qué es Bhaktivinoda? ¿Cómo dice esto? Aquí va de... Aquí va hacia abajo la formación del cosmos, uh-huh. Y cuando tiene que ser absorbido aparece el... La parte de Shiva, ¿verdad? Que va destruyendo. Lo que genera es sí. Cuando funciona o gira en el sentido de las agujas del reloj, uh-huh. Y cuando se va a producir la reabsorción del uh-huh. universo, gira en el orden inmenso a las agujas del reloj. Claro. Las dos son válidas, es interesante, hermana. Es que también innovamos a Dracusa, que sí, por dos ocasiones es suástica a la derecha y al zapatia a la izquierda. Lleva otro nombre. Los dos ahora no lo tiene escrito. Ok. No, no tengo aquí el glosario, pero lo vamos a buscar. Si alguien tiene un glosario, podríamos buscar. Gracias. Y interesante es observar que hay dos movimientos. Un dato con respecto de esta prima, que la como la primera, que más cosas un poco más inclinada. No, inclinada no, un poco más para acá. Más para acá, pero sin girar. Y el otro, más para acá, recto. Vale, vale. ¿Bien? Sí, mejor. Creo que sí. Mientras tú estabas trabajando desde este lado, estabas muy desplazado. Además de que tenías que hacer kilómetros. ¿Lo ves todo? ¿Todo? ¿Sí? ¿No lo ves? Bueno, pero eso no es problema mío, ¿no? Ok, no sé si con la extensión que estamos podemos todos verlo, es un problema, ¿verdad? Si quieres que puedes mover. No sé cómo arreglar esto. ¿Qué opinas? No lo pueden ver todos, pero ¿lo dejamos así? Sí, está más. Ok, gracias, lo dejamos así. No hay compasión para esto. Ok, gracias. Entonces, ¿ven la idea del universo? Tiene dos actividades, uno hacia y la otra retorno. ¿Lo ves? Hacia la manifestación completa, lo más denso, es un tipo de actividad, después se revierte el movimiento y hacia arriba. La teología es lo mismo. En forma positiva, en forma negativa, los triángulos, las esvásticas, etc. ¿Estamos claros? Cuando esta esvástica está en movimiento, el punto que es supernal, celestial, que pertenece a lo más alto del cosmos, de los planos, del universo, porque es el primer logo, ¿verdad? Es el Uranus. Lo primero que sale del agua, de las aguas de caóticas, ¿verdad? De la ceidad, es lo primero visible del universo, de la raíz de todo, ese primer germen, que va a ser dual y va a ser después demiúrgico. Ese punto, que lo podemos ver, pertenece a ese plano superior. Entonces, ¿qué pasa con los brazos de la esvástica? Caen, ¿verdad? Descienden al mundo material y se buscan por afinidad. Y lo que van a ver en los siguientes detalles es ese punto quedan en el plano superior y al final van a ver en los planos inferiores una pirámide. ¿Lo ven? Estos cuatro brazos de las básicas son las bases de la pirámide. Estos cuatro, los primeros radios del círculo, son la parte superior, ¿verdad? Este es el punto. Aquí está esto, ¿lo ven? Los cuatro, ¿ven los cuatro? Y abajo están estas cuatro. Es como dejar con un hilo el punto y dejar caer los brazos por su peso denso. Entonces, estas cuatro líneas bajan, formando los lados de la pirámide, y estos cuatro puntos se unen en el plano inferior y formando la base de la pirámide. ¿Lo ven más o menos? ¿Sí? ¿Verdad? Y tenemos la pirámide, que es el fuego. No es el sólido platónico, porque el sólido platónico no es de cuatro, sino de tres, pero da la idea. Y la idea que da es el cuatro en el tres. El 3 toma el 4. Y eso es lo que nos va a decir Blavatsky. De la esvástica, por un proceso metafísico transformativo, se transforma en 3, que toma el 4, produce el 7. Etc. Si ven esa pirámide, de cierto lado van a ver el 5, que es 1, 2, 3, 4 y 5, el pentagrama. ¿Vieron las 5 puntas? 1, 2, 3, 4. Y cinco, si lo mueves. Si tuviéramos aquí, ¿tienes una pirámide? La trajiste, te la pedí, no te la pedí. Entonces, para que veamos el... Y como lo que es arriba es abajo, si tuviéramos el reflejo de la de esta pirámide tenemos el 6 y así vamos creciendo todo el universo y lo formamos. ¿Se acuerda que habíamos comenzado a desarrollar la idea de los números? Esto es muy importante hacerla en grupo. Si tenemos más tiempo la podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de la ilustración, aquí está, de la ilustración a la imagen, estudiarla, buscar los símbolos, ¿se acuerdan? Podríamos hacer el 2, el 3, el 4, el 5, describir, ¿verdad?, que el 3 es el demiurgo, que significa esto, que está representado así, que las estancias están descritas así. Es mucho trabajo. Por esto lleva bastante tiempo. Hay que poner bastante esfuerzo, no es algo que se puede dar en un seminario, pero quiero darle direcciones, ¿verdad? Por si alguien dice, ¿qué hago con la doctrina secreta? ¿Verdad? Es tanto lo que hay que hacer con la doctrina secreta. Es tanto el trabajo. Pero es fabuloso porque es divino. Es sabiduría divina. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Pidiendo. Ese es el trabajo. En la casa se sientan con su doctrina secreta y trabajen. Compartan con los demás, etc. ¿Esto fue útil lo que acabamos de hacer? Desarrollar los primeros símbolos del universo. Y hay que continuarlo, por supuesto. Blavatsky nos da cierto orden. ¿Qué podemos hacer con eso? Nos dice entonces, ahora nos remontamos a la simbología en el libro segundo en Kier, y Blavatsky dice, entonces, ya que sabes la representación del universo, ¿verdad? En el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Búscalos en las religiones. Y comienza exotéricamente. En la que vamos a ver en el libro egipcio de los muertos, el 0 siempre son esas aguas primordiales. Y buscan en el texto, ¿verdad? ¿Cómo está descrita y llamada esas aguas primordiales? ¿Qué color tiene? Y es azul oscuro. Recuerden, el universo antes, en su forma potencial, en estado de absolutaidad, se confunde con su fondo y todo es oscuro. La gran mayoría de las veces es negro, pero en religiones les gusta dibujarlo con azul oscuro, ya sea la textura de la piel de Krishna o de Pah, etc. Siempre va a ser azul oscuro. Osiris, ¿verdad? Y azul oscuro o oscuro. Creo que el azul oscuro debe ser otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, ¿Marino? ¿Añil? Ese es el problema del hombre. El hombre solo ve como 5 colores. Si le pregunto al mujer, hay como 80 azules. Porque tiene 80 vestidos diferentes azules. Y yo lo veo todo azul. Pero ¿es azul añil? Hay uno que llama el azul añil, que es muy oscuro, oscuro. Y que en algunos tratados lo ponen, sí, como un símbolo. ¿Como ese? Okay. Pero claro, es que los autores y tal no todos coinciden. Yo uso para el estudio del libro egipcio de los muertos Wallis Bach. ¿Leen esto? Wallis Bach. A mí me gusta muchísimo, tengo casi todas sus obras. Fue el curador del British Museum, del Museo Británico, en Londres, por mucho tiempo. Escribió una cantidad de libros tan bellos, ¿verdad? De toda clase de estudios sobre el egipcio antiguo. A mí me gusta. Por supuesto, el único problema que tenemos es que eso fue hace más de 100 años y hoy en día escriben los nombres que él escribió con lo que sabía de la escritura, lo escriben hoy en día diferente, pero eso no es problema. Eso ya es un nombre y no tenemos a alguien egipcio que nos hable de esto, ¿verdad? Pero las aguas primordiales, él las describe como Nu, algo así, ¿verdad? Y la pueden ver quizás en libros modernos un poco diferentes, pero vean una N y una U. Por favor, sí, cómo no. Wallis, one is Dutch. Casi no hay nada de él. Oh, no hay. Todo está en inglés. Todo está en inglés. Entonces vamos a agregar un diccionario, ¿verdad? Y en la mesita de noche de español a inglés, inglés a español, ¿verdad? Y las obras de William de Wallace Budge. Un día en Londres, una familia heredó una casa muy, muy bella. Y quizás conocen esta historia, es muy popular, es muy conocida en los círculos teosóficos. Pero una familia se mudó en la casa que heredaron y comenzó la mala suerte. ¿Han sentido mala suerte en su vida? ¿Verdad? Llega un sitio y dice, aquí hay mala suerte. Eso sí, aquí hay mala suerte. Y ellos, todos se caían, los miembros de la familia, se rompían las cosas, todo, esa mala, mala, mala suerte. Esto es, pero mala suerte. Entonces no sabían qué hacer y oyeron que había una Madame Blavatsky en Londres, y que es muy psíquica y el cultismo, y dijeron, bueno, vamos a ver a Blavatsky. Fueron allá y por supuesto tienen que pasar por Sinet. No, Madame Blavatsky no, para esto no. Entonces la familia muy rica, muy chévere, les dio dinero a la sociedad, pues parte por aquí, por favor. La segunda puerta era G.R. Smith, ¿verdad? El secretario privado de Blavatsky. Pero mira, le dio tal. No hay problema. HP, ven aquí, por favor. Ahí le decían Elena, ¿verdad? HPV. HPV, mira, esta familia tiene mala suerte en la casa. Por favor, nos dio dinero y esto y lo otro. No, no, no. Y al final la familia le lloró, le suplicaron, oraron, le agarraron la pierna, exagero, ¿verdad? Le agarraron de la pierna, le besaron los deditos y todo esto. Y dijo, ok, voy. Fue a la casa, abrieron la puerta y cuando abrió la puerta y entró, dijo, no, y salió corriendo. Y dijo, arriba. Y arriba no había nada. Entonces dijo, pero arriba no hay nada. Y se dieron cuenta que había una sección con un ático que no sabía. Y eso es todo lo que hizo la vasquita. Y no, no quiso nada saber con esa casa. Se imaginan, ella sentía todo esto. ¿Saben la historia? No. Esto es una tangente terrible. Yo sé. Una vez que llego hasta aquí no se puede parar, ¿verdad? Vamos a la propaganda. ¿Tienen algún libro para vender o algo así? Cuando Blavatsky, eso sí, salió corriendo y detrás Sinet y G.R. Smith y la señora Oakley, todos ellos salieron, la comitiva, ¿verdad?, de Blavatsky. Ella siempre iba con una gran cantidad por todos lados. La familia entró, abrió el ático que no sabían que había ahí y encontraron una momia egipcia. Una momia egipcia. Investigaron y se dieron cuenta que el familiar que les dejó la casa había ido a Egipto con dos amigos y a comprar artefactos egipcios. Y a ese amigo le tocó esta momia. Uno de ellos, trayéndolo en barco de egipcios, cometió suicidio. O sea, esto es maléfico, ¿verdad? Esto es terrible, lo de esta momia, ¿verdad? El otro perdió todo. El otro se enfermó y se murió. Y al final todo esto le quedó a la familia y pusieron la momia en el ático y todo el mundo se olvidó. Entonces pensaron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa momia? Entonces le preguntaron a la gente de la sociedad, ¿qué hacemos con la momia? Entonces, ¡quémenla! Y no querían quemarla porque de todas maneras era familia, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no la donamos al Museo Británico? Fueron, le tocaron la puerta a Wallace Budge. Señor Wallace Budge, nosotros tenemos una momia, ¿la quiere? Por supuesto. Yo colecciono momias aquí, tengo momias en todas partes. Él era el Indiana Jones del British Museum, del Museo Británico. ¿Se sabe que había tomado, bueno, que había sustraído en Egipto cosas? Oh, sí, sí. Ese, no, no, estuvo en la cárcel, en un pueblito en Egipto, y rompieron como en las películas, rompieron las rejas y se escapó en la madrugada y le pagaron al guardia y se trajo los papiros y las momias, se llevó. Es un Indiana Jones completito. ¿Conoce? estamos en Indiana Jones, ¿verdad? Tan, tan, tan. Okay. La música, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la historia. Entonces Wallis Bash dijo, yo quiero esa momia. La mandó a buscar inmediatamente y por supuesto los pobres cargadores han ido al Museo Británico, hay escaleritas, ¿verdad? ¿Qué crees que le pasó a los que estaban llevando la momia siguiendo esta escalerita? Pues se tropezaron, eso fue un desastre, ¿verdad? Al final él la puso en la sala de las momias. ¿Se acuerdan que les conté? Han ido algunos de ustedes a la sala de las momias, la pusieron ahí con el problema que mala suerte. La misma momia a veces se caía y rompía el vidrio y cosas pasaban y él estaba ya frito, ¿verdad? De esa momia y la expuso en abajo en el sótano. En el sótano, ¿verdad? Donde tienen miles de piezas, ¿verdad? Ahí las puso y de pronto la luz. Llegó una noticia de Nueva York. Metropolitan Museum, queremos comprar momias. ¿Tienen momias? Entonces, habló con el consejo, por supuesto le dio carne asada, ¿verdad? Sabemos por Platón qué pasa. Y respondió en el telegrama en aquella época, ¿verdad? Sí, una. Entonces se la vendieron y la pusieron en el barco. ¿Qué le pasó al barco? El Titanic se hundió. El Titanic. Iba en el Titanic a Nueva York. La mona. Bueno, esto es una historia extraordinaria. Y ahora la momia descansa en paz, bien fría, bien congelada, ¿verdad? Los peces deben tener una tragedia terrible allá abajo. Se están tratando de ver quién se come la momia, porque... Ha venido de Los Ángeles para tomarnos el pelo, ¿verdad? Hay ciertos mitos en el mundo, ¿verdad? Hay ciertos mitos en el mundo. En el antiguo Egipto, entonces nos dice Blavatsky que cuando nos interese una religión antigua, moderna, veamos sus libros sagrados y escribamos las correspondencias de los dioses que estamos estudiando, ¿verdad?, con relación al comienzo del cosmos. Eso nos está pidiendo que hagamos en el volumen 2, ¿verdad? Y por lo general, en el número 4, vamos a encontrar los cuatro elementos primordiales. En los 5, en ese pentagrama, ¿verdad?, que vimos de la pirámide, vamos a tener los hijos de Geb y Nut, que son los famosos Isis, Osiris. ¿Salud? Tenemos a Set, a Neftis y a Horus el Mayor. ¿Verdad? Todos lo conocemos, tiene parecido a Osiris, ¿verdad? Tum, un aspecto de Tum, aparece como... la esposa de Ptah es la diosa con la cara del león. ¿Se acuerdan? Sekhmet. Una bellísima con su hermana gemela Bast, o Bastet. Recuerden que dependen como el gato, ¿verdad? La diosa gato. La diosa gato, gracias. ¿Tiene? La teología tiene dos teologías, ¿no? La de Heliópolis. Heliópolis. ¿No varían? Varían siempre un poquito, ¿verdad? Por eso a veces ponen Ra, a veces ponen Amón, ¿verdad? Depende. Y a veces está, a veces otro. Pero hay sincretismo, ¿verdad? El nuevo faraón o el rey de Egipto entra a un sitio y dice, bueno, este dios es mi dios, y los unen, y eso se ve en los textos, ¿verdad? y tienen el hijo que es el avatar Nefertun. Nefertun es el que está arriba de un loto y la, han visto un dios sobre un loto bellísimo en Tutankamón, ¿verdad? Este es. Y por supuesto aquí tenemos una serie de dioses que no los voy a atormentar con ellos hasta que llegue a Atún, el disco solar, que es el de Akenatón. ¿Te acuerdan de Akenatón? Akenatón, el rey de Egipto, que puso el disco solar arriba de todo. O dijo, esto es lo más importante. La expresión física del sol, esta es la expresión metafísica del sol, esta es la raíz de todo ello. Lo importante de esto es lo siguiente. Nos dice Blavatsky que la mónada humana, cuando entra en el ciclo de las cadenas planetarias, va a tener dos influencias. Seguido por el impulso monádico, entonces tenemos la mónada, ¿verdad? Y disculpen, yo no soy Isaac. Tenemos la mónada, el sol al lado, ¿verdad? O el sol en la barca solar, con su barca, el sol en la luna, por decirlo así también. Cuando la mónada, con su impulso monádico, desciende de las primeras tres planos de la naturaleza a los cuatro donde está el sistema de cadenas, va a tener la influencia física de los dioses lunares, por decirlo así, y manásica de los dioses solares, ¿verdad? De los devas solares, devas lunares. Entonces, nuestra tarea es reconocer cuando estamos haciendo esto y mucho más, ¿verdad? Porque cada uno tiene una cantidad de hijos, porque tenemos Osiris y Isis teniendo a quién, al famoso Horus. Este es el viejo, el mayor. Yo digo mayor, tú dices viejo. Okay. Y Horus tiene cuatro hijos que están también sobre un loto. Amseti, Hapis, Tuamutef, Kefsenut. Son los cuatro, lo vamos a ver en los papiros, los cuatro hijos de Horus, que son los testigos, gracias, testigos. Y que en Italia no permiten a los testigos de Jehová, ¿saben por qué? Odian testigos, la mafia, odian testigos. Eso es un chiste feo, ¿no? Bueno, entonces esto lo pueden seguir, ¿verdad? Tenemos Anubis por aquí, Anubis, y tenemos Berra, tenemos a Hermes, que es Thoth, y tenemos a Mat, ¿verdad? Y todos los dioses salen, y Neith aparece por aquí. Neith. Eso ya lo vamos a ver en esta noche, ¿verdad? En el libro Egipcio de los Muertos a las 10, no se lo pierdan. ¿Cómo se van a morir sin saber en el libro Egipcio de los Muertos? Es su plenitud, ¿verdad? Al final, Horus Mayor. Horus Mayor o el viejo, como dijo Isaac, no sé en español. El de la mañana. Sí, el sol de la mañana, ¿verdad? Sí, claro. El almuerzo. El sol de Morir. Quizá tiene algo que ver con Atón, porque ahí fue la iluminación de Akenatón. Pero hasta el de la mañana y la noche, por supuesto. Entonces tenemos a Horus, el hijo de Isis y Osiris. Tenemos a Anubis, ciertas versiones lo ponen el hijo de Osiris y Neftis, otros el hijo de Seth y Neftis, etc. Lo importante es que aquí tenemos los cuatro elementos. Este es el planeta Tierra. La Tierra, ¿verdad? Este es el fuego. Este es el aire. Aire. Y estas son las aguas celestiales, las aguas, etc. Lo que les estaba diciendo, que Blavatsky nos dice que la mónada, en su impulso, bajando de los tres planos superiores, donde no hay formas, entrando en los cuatro planos inferiores, donde está el sistema de cadenas, donde va a ser su evolución, ahí va a tener la influencia de devas solares y devas lunares. Entonces, nuestro trabajo en teosofía es contemplar lo que estamos haciendo y buscar la descripción de la dinastía de los dioses solares, la dinastía de los dioses lunares. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque a través de sus símbolos vamos a ver las características que nos van a dar. Los van a tener en las manos, los atributos de esos dioses son lo que nos está proporcionando como ideas, como arquetipos, y eso es lo que vamos a estudiar en la estancia 3, 4 y 5, esos atributos. ¿Hermana? ¿Tiene que ver con la astrología y los planetas? Todo tiene que ver aquí con todo. Astrología, por supuesto. ¿Hay correspondencia? ¿Y hay correspondencia? Por supuesto que sí, por supuesto. Y hay muchas indicaciones en la doctrina secreta sobre eso, ¿verdad? La tradición maya también tiene bastante correspondencia. Los dioses mayas se corresponden bastante con la estructura que estás ahí indicando. Obvio. Muy bien. Nombres quizás símbolos. Claro, claro. Entonces, el trabajo de ustedes, ¿verdad?, es buscar una teología, una mitología, una civilización que les atrae, ¿verdad? Sea cual sea, China, budista, Centroamérica, Suramérica, del este, del oeste, sumeria, griega, romana, céltica, local, etcétera, ¿verdad? Atlántida, si se acuerdan, y establecer algo como esto. Entonces, por supuesto, Osiris, Isis, ¿verdad? Ta, Tmu en una sección, esa es la parte lunar. Y Amon Ra, ¿verdad? Con Tefnut, el fuego, con el Nut, ¿verdad? Con Neftis, es la parte solar, solar. Y eso es lo que nos va. Y eso es antropogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En antropogénesis lo van a ver bien claro, las estancias nos indican que el planeta Tierra le dice al Sol, Sol, por favor, mándame tus devas solares. Ya se lo mandaste a Mercurio, ¿por qué a mí no me lo mandas? Mercurio está cerca de ti, más cerca de ti, tiene celo la Tierra, ¿verdad? Mándame, te imploro, mándame. ¿Lo ven? Esa es la estancia 1, número 2. Y el Sol le dice... No, pídele a la luna que es tu madre. No todavía a mí. Todavía no te voy a mandar mis devas solares. Pide a la luna que te mande los devas lunares y que te ayude a la formación del cuerpo, del prana, del doble, etc. Fíjense que eso que está en la estancia 1, 2, 3 en antropogénesis es lo que en las religiones y mitologías se ve como dinastía y dioses solares y lunares. Hay veces hay guerra entre ellos, ¿verdad? Que es interesante. Las guerras de los dioses, los solares y lunares. La Vasque tiene una cantidad de testimonios, ¿verdad? De la India, de la China, de Japón, de todas partes del mundo. Y es bonito verlo. Lo que está pasando son atributos entrando en el ser humano, el ser humano reyectando atributos. Devas que no quieren encarnar y dicen, yo no, ahí no, a Martin jamás, en Martin no, Dios me libre, etcétera, etcétera. Esto es algo extraordinario verlo mitológicamente como esotéricamente. ¿Les gusta? ¿Interesante? Por eso estudiamos esto, no por demostrar que sé 300 dioses egipcios, ponerlos así, sino el trabajo de estudiar sus símbolos, sus nombres, su relación con el todo, su relación con la teosofía, ver en vivo, porque uno tiene los papiros, ¿verdad?, y tiene las estatuas, ver en vivo esas ideas, esas imágenes, esas ilustraciones, para hacer el trabajo que vimos ayer en Platón, ¿verdad?, remontarnos de las ilustraciones a las ideas. De las ideas me veo a mí mismo, porque estos son atributos míos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esto es sumamente importante, este trabajo. Busquen una civilización que les guste. ¿Me levantaste la mano? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Chévere, como decimos en Venezuela. ¿Vieron el trabajo de los números? Buscar de números a los dioses, diosas, ver sus relaciones, ver cuáles son lunares y solares, como saben, el solcito, la luna, o muy relacionado al cuerpo físico. Osiris está momificado, Isis tiene la luna, ¿verdad? Como la Virgen María tiene la luna en los pies, ¿verdad? ¿Lo ves? ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos claramente, Jesús tiene el sol, la Virgen María tiene la luna. ¿Qué significa? La Virgen nos da la parte física, por decirlo así, ¿verdad? Que no es solamente el cuerpo físico, pero todos los atributos de la personalidad. Y Jesús, en ese aspecto, es el Deva solar, que nos dan todos los atributos de Manas y de Kamamana, los atributos duales. Si tenemos un tiempito, tomamos un par de slokas de la estancia de antropogénesis para ver cómo está eso, solo dos, porque no hay tiempo para tanto más. Bien, seguimos. ¿Cómo estamos de tiempo para el primer break? 20 minutos. ¿Por qué no tomamos el break ahorita? Es un buen sitio para parar. Podemos hacerlo ahora porque irá mejor. Sí, ya es un sitio adecuado, ¿verdad? Sí. Hicimos algo bastante completo, fuerte, pesado. Vamos a cristalizarlo. Gracias. A las 12 menos 5. Comienzo al estudio de la estancia 3 y discúlpeme que se me pasó la mano con la introducción a la estancia 3. No la quise tornar la introducción en un mundo psíquico de momias y de hundimientos y desastres. Recuerden, lo importante no es lo psíquico, sino la contemplación de las ideas. Bien, vamos a ver, vamos a oír, ¿verdad? Y ver si quieren a la ópera del Anillo del Nibelungo. El acto primero de la Valquiria, el preludio al acto primero de la Valquiria. Y en este acto vamos a oír la música que pertenece al Demiurgo. Esta es la estancia 3, ¿verdad? El Demiurgo. El Demiurgo es el Logos, tercer Logos, ¿verdad? Recuerden que en la obra de Platón, en el Timeo, él solo habla de un logos. La Vasti es la que dividió el momento del universo en tres logos. Primer momento, la raíz de todo, ¿verdad? El germen uno, el punto uno, primer logos, primer momento del universo. Cuando ese logo ya se desarrolla en su plenitud dualmente, segundo logos. Cuando esa dualidad se transforma en cuatro, ya es el tercer logos, que es el creador. Ya vimos que la vástica viene de él, ya vimos una cierta cantidad de cosas, vamos a ver más de esos detalles. El demiurgo se llama el dragón divino de la sabiduría en la China, dragón divino de la sabiduría en la China, se llama el creador del universo, ¿verdad?, en las religiones. ¿Tiene más nombres de un demiurgo? Zeus. ¿Quién más? Jehová, puede ser. Jehová. ¿Quién? El arquitecto. El arquitecto del cosmos, ¿verdad? Del universo. ¿Quién más en Sumeria? en la Cochinchina. Entonces, pero lo importante es entender esa actividad creativa, ¿verdad? Pertenece al tercer momento de la creación. Digo, de la manifestación, al tercer momento de la manifestación. El Wagner, cuando oigamos a este preludio, noten la diferencia entre el acto primero de toda la obra, ¿verdad?, del oro, del ring, y del desarrollo del universo, ¿verdad? De la expansión. Oyeron, vieron la expansión, ¿verdad? La oyeron, la sintieron. Y esa expansión es en, como dijeron, alguien dijo, creciendo, algo así, ¿verdad? En creciendo. Expandiendo, ¿verdad? En tonalidad, en poder, ¿verdad? Llega el momento entonces que encontramos al tercer logos y él cambia la tonalidad del universo. Ahora hay que hacerlo. Y la manera como él lo va a hacer es a través de los siete constructores. Eso lo vamos a ver en mañana, sí, mañana, en la estancia 4. Este es el preludio de la Valquiria, acto primero, donde las Valquirias, como ustedes saben, siguen la voluntad de Votan. Votan es el demiurgo, ¿verdad? ¿La sintieron? ¿Cómo cambió la música? Lo vamos a poner mañana también. Fíjense que comienza con el demiurgo en su obra, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y de pronto cambia a amor, a drama, ¿verdad? Seres humanos, y termina con Sigmundo. Es algo extravagante para toda la creación, incluyendo una sección de las Valquirias, etc. ¿Vieron la diferencia en el poder de la música? Yo en un momento dado pensé que encima se me iba a iluminar el director de la orquesta. Estaba, ¿verdad? En él, el poder creativo lo tenía. ¿Vieron su expresión? Lo vivía, ¿verdad? Vamos a ver 10 segunditos más, porque a mí me fascina cómo es posible que alguien sea tan perfecto, ¿verdad? Para dirigir una música tan extraordinaria. Vean el... Quizás tengo que hacerle algo, ¿verdad? Crear. ¿Tengo de miurgo? Yo pensé que se me iba a iluminar, ¿verdad? Es algo extraordinario, ¿verdad? Ser director de orquesta. Sentir estar contemplando, ¿verdad? Por lo menos una gran imagen, una idea. Ver la música. Es el de miurgo, no hay duda. Yeah. la idea que debemos adquirir, la nota clave. Esto es lo que Blavatsky va a decir en las 12 slokas de la estancia 3, tenemos que ver. Bien clarito. Un resumencito en 4 líneas y lo que vamos a ver. Y dice lo siguiente: la estancia 3 representa varias cosas. Primero, y hay que enumerarlo, ¿verdad? Estancia 3. Tenemos que ver bien. Recuerden el trabajo que vamos a hacer: de la palabra a la imagen, de la imagen a la idea. ¿Cierto? Entonces describe, uno, el redespertar. Redespertar del universo a la vida después del pralaya. Claro, ¿verdad? Universo. El redespertar del universo. Segundo, tenemos que ver en ella, que dice, describe cómo surgen las mónadas de su estado de absorción en el seno del uno. Entonces surgen, tenemos que ver en ello cómo surgen las mónadas, pero no son creadas. ¿Qué nos dice? Están absorbidas, y la palabra que usa ella es surgen de su estado de absorción. ¿Cómo las ven ustedes? ¿Cómo pueden describir eso en sus propias palabras? Estamos trabajando la nota clave. Díganos ustedes en sus propias palabras, surgen de su estado de absorción. En el seno del uno. Entonces, ¿cómo lo dicen ustedes? La gran mala. ¿Verdad? ¿Se imaginan esto? Tenemos todas las moneditas. Tenemos todas las moneditas en el seno, ¿verdad? En el seno del uno. ¿Metí la pata? Es que así dicen en Venezuela, disculpen. Gracias. Tenemos las mónadas en un estado de absorción, y después nos dice, usa la palabra Blavatsky, surgen, ¿verdad? De su estado de absorción en el seno del uno. Gracias. Que ahora es el germen, ¿verdad? Que lo contiene todo. Recuerden que las mónadas no se crean. Esto no es un proceso de que de la nada salen las mónadas. No hay un Dios que dice, vamos, mónadas, voy a hacer monaditas. Aquí está la monadita de Martín. Para afuera. No. Está como... Si tuvieran un símbolo para expresar esas mónadas en el seno del uno, en una fruta, ¿les gustaría, como hicieron en Egipto y en la Grecia, usar una granada? ¿Les gustaría una granada como donde la abren y están todas las mónadas ahí, en una granada, símbolo de Isis? ¿Verdad? Símbolo de Proserpina, etcétera, etcétera. Una granada. ¿Les gusta ese símbolo? Bueno, ese es uno de los que usaron, ¿verdad? Uno de los que usaron en la antigüedad, la granada. Entonces, cuando coman granada, son demiurgos, ¿verdad? Primero salgan mónadas. Ok, entonces, el segundo, surgen las mónadas de su estado de absorción. Es importante visualizar, ¿verdad?, que estaba en un estado de absorción dentro del seno del uno. Bien, tenemos que ver eso. Cuya etapa es la primera y superior en la formación de los mundos. Entonces, estamos en la etapa primera. Etapa primera en la formación de los mundos. Todo esto hay que integrar en nuestra alma, formarnos una imagen y después ver la idea que nos quiere dar la estancia 3, porque ahí ya estamos nosotros más diferenciados. Si podemos remontarnos a contemplar la idea de la estancia 3, estamos todos nosotros en una granada, ¿verdad? Con una función, con un plan divino detrás, un impulso monádico que nos va a dar el demiurgo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Después nos dice que el término mónada, como explicación, ¿verdad?, puede aplicarse lo mismo al más vasto sistema solar que al átomo más diminuto. Entonces nos da también una explicación de la mónada, ¿verdad? También nos explica lo que es la mónada. Nos da la idea, una imagen mejor, explicación. ¿Vieron cómo se trabaja? ¿Cómo trabajamos nosotros en la casa, en el grupo de estudio? Vamos de la nota clave, sabemos que ahí debemos terminar, tenemos 12 slokas para trabajar, para ilustrar, para comprender, para imaginar, para estudiar, para amplificar en música, en mitologías, en libros sagrados, ¿verdad? Volver a la estanza, a los comentarios de Blavatsky, ir a las cartas del maestro, Mario Rosso de Luna, cómo lo ilustró, cómo volvemos para acá, pues sigamos el trabajo. 3, 4, 6 meses después tenemos que llegar a visualizar a nosotros mismos redespertando en el universo como mónada, ¿verdad? Y ver estas ideas arquetípicas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Lo ven? Perfecto. Por lo menos el trabajo, ¿verdad? Yo lo que quiero es apuntar al trabajo. No quiero y no puedo clarificar más de esto, sino compartir lo que hacemos, ¿verdad? Bien. El redespertar es importante, ¿verdad? Ese re es teosófico, sabiduría divina. Re. Porque si decimos despertar, perdemos la imagen. No vamos a llegar a la idea. Cuando llegamos a la idea, la familiaridad que tenemos con ese arquetipo divino es unión, es yoga, ¿verdad? Si no, tenemos una imagen y quizás hasta falsa, no completa, mejor dicho, incompleta, ¿verdad? Falsa es decir, en la estancia 3 vemos la creación del universo, la creación de las monadas, eso es falso, no hay creación, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos un logo 1, 2, 3 y el tercero, pues ya vamos a ver lo que va a hacer. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Vamos a la estancia 3. Son 12 estancias que nos van a simbolizar. Slokas. Gracias. 12 slokas que nos van a simbolizar el redespertar del universo. ¿Y cómo surgen las monas? Este es nuestro trabajo. Tenemos que ver que es la etapa primera de la formación del mundo. Número 1. Vamos a leer las 12 y me gustaría tener 3 hermanos. Antes de empezar. Sí. Redespertar. Se puede interpretar como recordar lo que ya sabíamos en origen. Oh, qué bonito. Uh-huh. ¿Oyeron todo lo que él dijo? Sí. Hay como una correspondencia, ¿verdad? La reminiscencia también, ¿verdad? Me refiero a la chispa divina, ¿no? Sí, sí, hay algo interesante, ¿verdad? En lo que vi. Ahora voy a tomar nota. Recuerda, yo no doy crédito. Cuando lo digo en mi próximo seminario, que este va a ser en Miami, en marzo, no, voy a decir algo así para impresionar a la gente. Está buenísimo. Está buenísimo. Lo voy a poner mis propias palabras. Es bueno, por eso uno comparte, ¿verdad? Por eso uno comparte. Comparten más, por favor. Es importante. Pero es cierto, ¿verdad? Hay una correlación ahí con recordar la existencia de la chispa, etc. Me gustaría 3 personas que cada uno leyera 1, 2, 3, son 12. Por favor, 3 manos o 3 personas de pie, gracias, hermano. 1, 2 y 3. Entonces, 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿se acuerdan de los números? Sí. 1, 2, 3, y así vamos sin parar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: entendemos todas las palabras, sobre todo las que no son en español. Después de eso, entendemos el significado, ¿verdad? Nos hacemos una imagen del significado y empezamos a trabajar con la imagen. Cuando veamos una sloka donde no entendemos, la vamos a ilustrar para verla de por vida, no para verla saltar a la vida. No hemos hecho en la 1 y en la 2, ¿verdad? Pero en la 3, 4, 5, 6, 7 vamos a hacer más ilustraciones y tenemos el buen karma de tenemos un ilustrador, ¿verdad? Que se ha dado de voluntario. Eso es muy bueno, sobre todo con una sloka que no tiene sentido al principio. Comencemos entonces, hermano. Uno. La última vibración del séptimo eternidad palpita. La última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha expandiéndose de dentro afuera, como el botón del loto. Hunde la vibración y sus veloces alas tocan al universo entero y al germen que mora en la oscuridad. Oscuridad que alienta sobre las dormidas aguas de la vida. La oscuridad irradia la luz y la luz se dirige un rayo solitario en las aguas hacia el abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo de Virgen. El rayo hace estremecer. Sí. Al huevo eterno y desciende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Entonces los tres caen en los cuatro. La radiante esencia viene a ser siete interiormente, siete exteriormente. El luminoso huevo, que es tres en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos, como la leche, por toda la extensión de la profundidad de la madre. La raíz crece en la profundidad del océano de la vida. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen, y sin embargo, Weahu es uno. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad. Y el océano era luz radiante, la cual era fuego y calor y movimiento. La oscuridad se desvaneció y no había fuego más. Desapareció en su estancia misma el cuerpo de fuego y agua, o padre y madre. He aquí, oh Lanú, al radiante hijo de los dos, la gloria refulgente sin par, el espacio luminoso, hijo del oscuro espacio, que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras. Él es Oeao, el más joven. El Demiurgos. Él brilla como el sol. Es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El uno es cuatro, y cuatro toma para sí tres, y la unión produce el Sapta, en quien están los siete que vienen a ser los Trindasa, las huestes y las multitudes. He aquí levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente, oculta lo de arriba y deja ver lo de abajo, como la gran ilusión señala los sitios para los resplandecientes y convierte lo superior en un mar de fuego sin orillas y el uno manifestado en las grandes aguas. ¿Dónde estaba el germen y dónde está ahora la oscuridad? ¿En dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara o la luz? El germen es aquello y aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto. La luz es llama fría y la llama es fuego y el fuego produce calor que da lugar al agua. del agua de vida en la gran madre. El padre madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu, luz de la oscuridad única, y el inferior a la materia, su extremidad de sombras. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es Svabhavat. Se ensancha cuando el soplo del fuego se extiende sobre ella. Se contrae cuando el aliento de la madre la toca. Entonces los hijos se disgregan y se esparcen para volver al seno de su madre, al final del gran día, y ser de nuevo unos con ella. Cuando se enfría, se hace radiante. Sus hijos se dilatan y contraen dentro de sí mismos, y en sus corazones ellos abarcan el infinito. Entonces, el solar envía a paz para endurecer los árboles. Cada uno es una parte de la tierra, reflejando al Señor que existe por sí mismo, como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a los tres. ¿Qué les parece la estancia 3? Excelente. ¿Vieron al demiurgo? ¿Verdad? Desde las 7 en adelante está el demiurgo marcando los pasos, ¿verdad? Eso es lo que oímos. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vamos a remontarnos para comenzar a la estancia 2, número 5. Leo. Los 7 hijos, esto es más fácil, a menos que le gusta la lo más grande, ¿verdad? La tengo de las dos maneras. Esto sí, ya nos vamos a unir ciertas ideas. Vamos a unir la 2, 5 con la 3, 10 para entender lo que es padre, madre, sobaba. ¿Bien? Recuerden que cuando estamos estudiando las estancias de Sian, en ciertas locas van a ver ciertas imágenes, símbolos, ideas que ella no ha explicado en las estancias y lo está dejando para el futuro. ¿Verdad? Hay que tener cuidado de no decir, oh, yo esto no entiendo, hasta aquí llego. No, un poquito de paciencia y ella lo va a tomar. De ahí que hay que conectar. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? La conexión es muy importante. Vamos a conectar el 5 con el 10 primero. Los 7 hijos no habían nacido todavía del tejido de luz. Tejido de luz es el universo, ¿verdad? La oscuridad era sola esa dualidad. Padre, madre, Svabhavat. Y recordemos, Svabhavat estaba en la oscuridad. Vamos al 10 entonces. ¿Qué va a ser el padre, madre? Aquí es la función del padre, madre. Con guión, ¿verdad? La función del padre, madre. La pregunta es, bueno, ¿qué es ese padre, madre, Svabhavat? Y la respuesta viene en el 3.10. El padre, madre, teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu. Nos está dando una imagen, ¿verdad? Bien simbólica y la tenemos que concebir en nuestra mente, ¿verdad? El padre, madre, teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu. Arriba, ¿verdad? Luz, ahora interpreta lo que es el espíritu. Luz de la oscuridad única. Y el inferior a la materia, su extremidad de las sombras. Este telo es el universo. Imagínense que todo el universo, con nosotros, los planetas, esta mesa, el proyector, todo es una tela. En esa tela hay un espíritu, padre, madre, que la tejió. La parte superior está unida al espíritu, la parte inferior a la materia. ¿Está bien? ¿Hay hermano? Hay una teoría en la ciencia que se llama la teoría de las redes. Ok. Que viene, yo no digo si el que la encontró leyó antes la doctrina secreta, que no sería raro. Porque Einstein decía que lo aceptaba. Pero tiene una gran similitud, ¿no? Entonces, si esa teoría de las redes el universo son una red de materia dentro de energía, eso dice la teoría. Sí. Es realmente una, un, es un hecho, porque en realidad es algo que ahora se está comprobando. Pues, queremos decir que la tradición antigua de alguna manera tenía las respuestas a muchísimas de las, entre comillas, descubrimientos que actualmente se hacen. Es muy cierto. Y lo bello es, hasta usan nuestro vocabulario, ¿verdad? Sí. Es lo bonito ver ese vocabulario usado por la ciencia. Seguimos en la 3.10. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hecha en uno, que es su Abba. Entonces, ¿cuál es la función del padre-madre? ¿Qué es el su Abba? Vamos a leerlo cada uno, el que quiera trabajar en esto. Leenlo el 3.10. Sabemos que la oscuridad era padre-madre como su Abba. Veamos aquí la imagen que nos quiere dar Blavatsky de la función de padre-madre y de la función de su Abba. Cada uno léalo en un minutito. Y por favor comenten. Quiero también que ustedes desarrollen la habilidad de conocer, de concebir, de manifestar estas imágenes en sus almas, de poder contemplar la realidad, el arquetipo, ¿verdad? Y visualicen lo que está pasando. Tenemos el 1, tenemos el 2, y ahora ese 2 está produciendo algo, ¿verdad? En el 3.10 y detrás del 3.10 hay un mecanismo esotérico extraordinario que va a dictar el plan divino. Tenemos que verlo. Una vez que podamos ver el 3.10 relacionado con el 2.5, relacionado con el 1.5, ¿verdad? Solo la oscuridad llenaba el todo sin límites. Esa oscuridad era padre, madre, su Abba. Ese padre, madre, su Abba hacen lo siguiente: tejen una tela. Cómo uno va concatenando estas ideas bien arquetípicas, bien arcaicas, bien arcanas, bien divinas, si uno las puede concebir, conocer y contemplar, se puede conectar con ello, ¿verdad? A ver, comentarios. ¿Quién puede describirnos lo que la función del padre, madre y de su Abba en sus propias palabras, lo más aproximado a las palabras de Blavatsky o de los maestros? ¿Alguien? Por supuesto que ganan 10 puntos kármicos. Es para dar un poquito de incentivo, ¿verdad?, al trabajo. ¿Manos? Si no, buscamos a voluntarios. A mí me encanta apuntar a voluntarios con uno. Yo no voy a mirar eso. Yo lo miro para... Hermano, sí. En el trasfondo de todo esto, sí, lo único que está demostrando es que no es más que una unidad. Claro. Se van, vuelven al cero, volvemos al cero. Claro. Es lo mismo, es allá aquí, todo representa la unidad, que no es más que uno, y eso es lo que insiste, que no es más que uno. El hermano es místico, él ve la unidad, eso es muy importante, ¿verdad? Esa unidad. No te vuelvas humilde, en la realidad. Es que aquí estamos en la multiplicidad y tú ves la unidad. Eso es muy importante, mantener siempre la visión unitaria, ¿verdad? Al final todo es uno. Hermano. En realidad es interesante si lo vemos con los números que tú dices. Sí. Porque el 2 es 1 más 1. Ajá. El 3 es 1 más 1 más 1. Más 1. O sea, es la misma unidad intercambiada, sumándose a sí misma, uh-huh, que muestra el universo. Sí. Le hemos dicho que a 1 más 1 es 2, pero en realidad es 1. Uh-huh. Nunca ha dejado de ser 1. Toda claro. la numeración, sí. Uh-huh. Tomando diferentes aspectos, pero siempre es lo 1, lo que estaba diciendo. Exactamente, no podemos perder de vista que todo es uno. Sin embargo, lo que en este momento estoy pidiendo, que describan la función del germen que es dual, ¿verdad? Que es padre, madre y su Abba, en sus propias palabras, si pueden. Si no, se las tengo que decir en mis propias palabras, hermana. A ver, es que tengo dos maneras. Entonces diga las dos, no hay problema. Una es... ¿Todos la oyen? Una en cuanto a la forma de música. De música. De vibración. Bien. Aquí hemos visto, director, que sí que marcaba un orden, equilibrio, armonía, que son virtudes, son vibraciones de solares, de positivo. Esto es constructivo, es creador, es una vibración muy fuerte y esto hace que emane como padre. Ok. Ahí está la función del madre-padre, ¿no? El padre-madre. Es por orden, por equilibrio. Sí. Pero la armonía, ajá, es madre ya. Ok. La madre es abarcadora, es muy abarcante, es purificadora, es amorosa y por tanto es una vibración de los armónicos en la música. Es lo que une, es esa agua. Y por tanto, lo que es el ritmo, es el padre y madre, junto con la armonía, orden, ritmo, voluntad, es lo que hace que después surja toda la parte más material de que queremos, que nos da, como solamente existe la madre en la forma física, pero también existe en la forma vibratoria, potencial. Claro. Y esto es virgen, la materia. Uh-huh. Y es lo que va organizando y va dando a cada uno el aspecto de virtud, de potencial que tiene que tener cada mono. Seguida de padre y de la madre. Está bien. Pues esto es mi manera. Está bien, gracias. Gracias tú, hermano. Yo veo que... Un poco más. El tejido que... Aquí... Como el de Niurgo, ¿verdad? El tejido que aquí empieza a aparecer, sí, nos dice que está compuesto de espíritu y materia. Y estas dos hilaturas deben ser muy importantes en la confección de toda esta tela. Muy importante. Entonces, aquí nos demuestra que hay una tela, ¿verdad? Un tejido que va a ser el universo, ¿verdad? ¿Y la hermana? Con esta idea, sí, veo como si fuera un telar, que hay un hilo vertical. Un hilo vertical, otro horizontal. El cielo, o sea, desde lo alto y el otro está, claro, en lo bajo. Entonces, en cada punto, se convierten en uno, que va uniendo cada trama. Entonces, la hermana lo ve como una cruz, ¿verdad? Ve algo vertical, del espíritu a la materia, ¿verdad? La como nos dice aquí, de la luz a la sombra. Las dos potencias del ser humano que está en cada uno está dando la luz como la materia. Y su Abad, que es dual, ¿verdad? Que son los dos, las dos sustancias en una, es horizontal. Entonces tenemos todo el universo influido de espíritu y materia, y en lo que en cada plano hay manifestaciones, ¿verdad? De acuerdo a su densidad vibratoria, por decirlo así, ¿verdad? En la ley de opuestos, igual, etc. ¿Verdad? Entonces vemos esa dualidad manifestando en los varios planos, trabajando en cada uno de los planos. ¿Ves la idea, hermana? Y después, ¿se podría ver también como que el padre empieza un movimiento? Y en alguna parte he dicho también que endurece los átomos. Bien, sí, eso viene después, ¿verdad? Cristalizando la materia. Uh-huh. Y ahí comienza la creación. Ok, ahí comienza el trabajo de la manifestación del demiurgo, ¿verdad? Ahí salimos nosotros. La cristalización. Sí. De la materia del espíritu. Claro. Claro. ¿Ustedes creen que en la 12 estamos nosotros bien? Entonces su abate envía hojas para endurecer los átomos. Ya nos había dicho ella que en una de las explicaciones de los átomos es de los universos, galaxias, hasta los átomos, incluyendo los seres humanos, en esa correspondencia. Bien, vamos a comenzar ahora con el 3-1, para que veamos el orden de aparición en ese universo. En el 3-1 tenemos la última vibración. ¿Qué es lo que pasa? que hay una vibración, ¿verdad? Que estremece, que estremece el la sustancia divina, ¿verdad? La fábrica potencial del universo a través de ese infinito. Nos da un símbolo, la madre se hincha, una visión, ¿verdad? Bien humana. La madre se hincha y se ensancha de adentro hacia afuera. ¿Vieron la imagen? Nos da una imagen. La primera imagen en la estancia 3. Hay una vibración y hay una madre. Siempre vamos a tener esa dualidad trabajando, ¿verdad? Está el espíritu y está la materia, por decirlo así, de una manera secundaria. Pero al principio nos da la primera imagen como salud, como una vibración se estremece el universo y la madre se hincha y se ensancha, recuerden, de adentro hacia afuera. Entonces podríamos dibujar un círculo con un punto en el centro y destellos, ¿verdad? Destellos. Eso lo hemos visto en varias láminas, en destellos. Segundo, hunde la vibración y sus veloces alas tocan al universo entero y tenemos al germen que mora en la oscuridad. ¿Se acuerdan la foto del germen que mora en la oscuridad? Bien bonito ya, que la vimos. ¿La quieren ver otra vez? Las aves deben morir. El germen ahí me encanta, vamos a tenerla, no vamos a cerrar eso. Ahí me encanta esa foto, vamos a ponerla, si me dejan. Libros alquímicos, herméticos y encontrar algo tan bello, tan teosófico, eso es algo extraordinario, ¿verdad? Que lleva el espíritu de las cosas. Este señor, pues, de verdad lo vio. ¿Estamos de acuerdo? Él leyó las estancias, quién sabe, ¿verdad? Si fue iluminado por algún maestro que vio alguna visión y en su estado místico en un momento dijo. Estancia 3-2, para el futuro, en España yo sé que la van a proyectar, y ahí está el germen que mora en la oscuridad, ¿verdad? Dice, y el germen que mora en la oscuridad, oscuridad que alienta sobre las dormidas aguas de la vida. Estamos saliendo del pralaya, y estas aguas de la vida están oscuras todavía, están dormido. Entonces, discúlpame, Capi, que vamos a ir de una a otra, ¿verdad? Pero necesitamos luz y podemos ya apagar eso. Pero mantengan eso en el corazón. Oh, tienes razón, no estoy bien. Vamos a pedirle a Isaac, entonces, que nos trabaje con el número 3. Isaac, como te ofreciste también al principio, ¿verdad? Y te vamos a dar el rojo por si acaso necesito, pero podrías usar azul, pero no hay. Entonces, lo que vamos a hacer es la tres. ¿La tres? La frase 3-3. La oscuridad irradia la luz. Piensen ustedes, imagínense ustedes cómo lo harían diferente. Deleítense del hermano que está dibujando esto y, por supuesto, mejoren. Hermano, dice. Tienes que interpretar aquí que la vibración es parte de una dualidad, que la luz es otra parte de una dualidad, parte de la misma dualidad. Entonces podrías imaginarte que a la medida que va la vibración con sus veloces alas tocando el universo, está ocurriendo eso. En otras palabras, la primera imagen que Blavatsky nos da del comienzo del universo es la 1 y la 2. La segunda imagen viene aquí, las dos son iguales. Es que, como dice, demora, enma es enma. Claro. La oscuridad, digo, eso es porque la vibración surge primero, luego la oscuridad. Por supuesto. Entonces tú estás poniendo un orden, ¿verdad? Y en realidad aquí hay un orden raro. El orden significa así. En la 1 y la 2 se va a explicar cómo el universo surge a través de la palabra oscuridad y vibración. En estos momentos te va a hablar de cómo surge el universo, no va a hablar de oscuridad, pero luz y rayos, y germen y huevo, ¿verdad? Entonces es lo mismo de otra palabra. Hay personas que le encanta la palabra, le llega la palabra vibración y no le gusta la luz por alguna manera. Hay personas que le gusta la palabra luz, rayo, ¿verdad? Germen y huevo, y ahí viene otra explicación. Pero es lo mismo. Entonces, la vibración surge, la luz surge. Es lo mismo. Te va a dar lo mismo y después te lo va a decir numéricamente. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, lo va a dar en otra clave. Estos son diferentes claves de lo mismo. Para no quedarnos con una imagen. Primero la vibración, segundo la luz, no, todo está pasando. Todo es lo mismo. Nos está apuntando de diferentes ángulos, ¿ok? Con diferentes visiones, por decirlo así. No sé si me expliqué, pero es lo mismo. Vibraciones y luz es lo mismo. La vibración surge, la luz surge. A ver si es cierto, ¿verdad? Dice aquí, la oscuridad irradia la luz y de la luz cae un rayo solitario en las aguas dentro de la profundidad de la madre. Antes nos había dicho, la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito, la madre se hincha, expandiéndose de adentro hacia afuera, cunde la vibración y sus alas tocan todo el universo entero al germen que mora en la oscuridad, ¿verdad? Oscuridad que alienta sobre las dormidas aguas de la vida. Esto es muy bíblico. Y Dios estaba morando, flotando, ¿cómo dices? Revolucionando. ¿Cómo dice? Orando. Orando. Orando. No. Morando. Ah, en Génesis, al principio, ¿verdad? Sobre las aguas. ¿Verdad? Y aquí está que alienta sobre las dormidas aguas de la vida. Después cambia el tema. La oscuridad, el proceso es así. La oscuridad irradia la luz. ¿La ven? ¿Tienen la imagen? Y de la luz cae un rayo solitario en las aguas. En esas aguas, dentro de la profundidad de la madre, el rayo traspasa el huevo virgen. El rayo hace estremecer al huevo eterno y hace caer el germen no eterno, que sabemos que el germen mora en la oscuridad. El germen primero, después hay un no eterno. El germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Tenemos que contar los huevos, tenemos que contar los rayos. Tenemos que establecer el orden de aparición, ¿verdad? Y vamos a ver la explicación de la 3-3 cuando el hermano termine. Espero que algún día termine, hermano. Son tres líneas. riarme. A ver. De esa oscuridad, dice acá la última vibración de la séptima eternal partita a través del infinito, que hay una expansión del punto, y en toda está esa vibración. La madre se expande, se hincha, y de dentro hacia afuera, como el botón del loto. O sea, hay una dilatación del centro hacia afuera, de aquel punto que estaba, como lo proyectaste acá, hay una dilatación. Junta la vibración y sus veloces alas tocan el ondulazo entero y el germen que mora en la oscuridad, o sea, empieza a activarse. Entonces la oscuridad irradia luz. Y la luz cae en un rayo solitario en las aguas dentro de la profundidad de la madre. Y es fecundado ese huevo que se dilata y se produce lo que diríamos en ciencia la gran explosión. Okay. El Big Bang, el famoso. Lanza esos coágulos, cuaja y se esparcen los coágulos blancos. La energía, que por un lado puede, la luz puede girar, pero la energía, esos coágulos vienen en forma espiral. Porque al irse enfriando, formarán poco a poco la base de las galaxias. Los coágulos, a medida que se retiran de las áreas espirituales más elevadas hacia la materia, pasando la materia en esta red tejida por la madre, padre y su Babat. Aquí está la parte más superior. Y aquí en la parte más inferior, y esa es el tejido que se produce, y la conexión, y después los tres se convierten en cuatro, y cuatro y tres son los siete hijos del Mambantara, los siete luminosos. ¿Y dónde está el huevo del mundo en todo esto? Aquí. Ah, ok. Que se ha ido dilatando a medida que esa vibración ha aumentado, claro, y se puede sacar la explosión. Tenemos dos tipos de huevo, el huevo virgen, ¿verdad? Sí. El huevo eterno, y hace caer el germen o eterno que se condensa en el huevo del mundo, y ahí tenemos el mundo físico, ¿verdad? El cosmos físico. Es que esto debería hacerse quizá en varios diagramas. En varios diagramas. Por ahí mostrando. Como una película. No, es que sí, es la manera, sí, para no mezclar varias cosas acá. Sí. Todo de aquí están los constructores, pues cada constructor genera un plano y la red está debida a la materia y el espíritu. Entonces, pusiste toda la estancia 3, ¿verdad? Casi toda la estancia. Así lo que tenemos que llamar cada rato. Vieron la inteligencia del hermano, dijo, yo voy una vez solamente ahí, y lo voy a poner todo. Gracias. Entonces, la imagen es que de la oscuridad irradia la luz, ¿verdad? Ya tenemos la luz. La luz cae con un rayo solitario sobre las aguas, dentro de la profundidad de la madre. La luz traspasa el huevo virgen, quizás el primero, ¿verdad? El huevo virgen. Digo que sí. El rayo hace estremecer el huevo eterno, ese huevo que va a ser arquetípico, ¿verdad? Eterno, que entrará ya hasta latente, potencial, que en Mambantara va a ser traspasado, estremecido por ese rayo, y hace caer el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Trabajen estas locas para poder contemplar el primer momento del universo. Si les gusta esto, está bien. Si no, pueden expandir esto con la sloka 1 y 2, que es exactamente lo mismo. La última vibración de la séptima eternidad palpita, porque sabemos que la vida palpitaba inconsciente. ¿Te acuerdas? Esa palpitación, ¿verdad?, que es a través del infinito, la última vibración del pralaya, ¿verdad?, que estaba dormitado el padre-madre. La madre entonces se hincha de dentro hacia afuera con esa vibración del padre-madre, ¿verdad? Cunde la vibración, sus alas tocan el entero universo potencial que ya se está manifestando, y el germen que mora en la oscuridad, ¿se acuerdan?, por favor, de la diapositiva, y esa oscuridad que alienta sobre las dormidas aguas de la vida. Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Alguien lo vio diferente? Manos. Hermanas, y después, atrás. Cuando describimos esto, estamos haciendo un intento de describir algo que es muy, muy difícil por lo abstracto, ¿no? Claro. Y desde ese punto que hay arriba, abajo, Isaac también lo ha dicho, son los planos. Sí. Cuando describimos el espacio en el plano más íntimo, más densificado, el que conocemos físicamente, también en las escrituras lo encontramos que no hay un límite, no hay un lugar donde se acaba, no hay una pared donde dice hasta aquí y al otro lado de la pared hay otra cosa. Porque además dice filosóficamente eso es incorrecto, es imposible, no hay un fin. Cuando yo medito acerca de estas cuestiones, arriba veo lo mismo. Veo, lo ponemos entre comillas, ¿eh? Por claro, favor. ¿Contemplas o...? Sí. No lo sé, algo. Bueno, entonces, yo arriba es lo mismo. Y arriba es lo mismo, es que esa madre no está en un punto, sino que en el plano más superior esa madre también está en ese espacio infinito que va a dar origen a todo el universo que se manifiesta. Y que eso que aquí tenemos que describir desde un punto, porque no hay otra forma de ponerlo, de explicarlo, eso está ocurriendo en todas partes de ese espacio infinito, en el plano más superior, todo a la vez. Exactamente. Todo a la vez. Y eso es lo que me define aquellas palabras, el punto que está en todas partes y el círculo en ninguno. Ah, sí. Todo. Arriba del todo. Claro. Quiero el trabajo tratar de formular una idea a través de una imagen basado en el texto. Siempre básense en este texto. Porque el científico dice hay un Big Bang y comienza la expansión del universo. ¿Verdad? La formación de átomos, la formación de partículas, y se mueven, y hay una expansión. Eso es lo que los científicos pueden observar, medir, ¿verdad? Y hasta tomar fotos con el telescopio ese Hubble, que es algo extraordinario, ¿verdad? Que puede tomar fotos del comienzo del universo. Es impresionante, ¿verdad? Porque esa luz ha llegado hasta el Hubble, y esa luz es tan, tan antigua, que podemos ver el comienzo del universo. Eso es lo que los científicos pueden ver, fotografiar. Con esas fotografías que son cuadros, prácticamente, ¿verdad? No hay nada mucho definido en esos momentos. Y anterior a eso, aquí en las estancias nos lo están describiendo metafísicamente. Con símbolos metafísicos, el huevo luminoso, el huevo del mundo, ¿verdad? El germen del mundo, su abba, padre, madre. Aquí hay una explicación ideal, o mejor una idea de cómo el universo se estableció. Ahí tenemos que remontarnos con nuestro ojo contemplativo. Los científicos nos dan una idea física, ahí podemos remontarnos con nuestro cerebro, con nuestros ojos, formulándonos las imágenes de esas fotos extraordinarias del telescopio, podemos capturar un poquito lo que pasó a unos 100.000 años después del Big Bang, etc. Pero esto es antes del Big Bang, después del Big Bang. El desafío de los científicos es poner esto en ecuaciones que sean reproducibles científicamente. Es muy difícil. Muchos han tratado, etc. Ecuaciones, ¿verdad? El profesor Hawking, ¿se acuerdan del profesor Hawking? Sí, ok. El profesor Hawking, ¿cómo se mueve? No voy a tocar cara en este momento. El profesor Hawking dice el problema de una ecuación antes de este punto es que no podemos escribir una ecuación porque no hay tiempo. Así lo dijo en su conferencia. No hay tiempo. Si no hay tiempo, no puedo escribir una ecuación. Todas mis ecuaciones tienen la T, el tiempo. Fíjense qué cosa. Él entendió, el tiempo no existe en el pralaya. Entonces, ¿cómo puede definir un pralaya en ecuaciones científicamente si no hay tiempo? Ya lo explicó teosóficamente. No puede. no hay espacio, no existe, ¿verdad? Tiempo no, espacio no, espacio limitado, ¿verdad? Fíjense que ya él contempló eso, y al fin él dijo, yo trabajo con ideas y dicto ecuaciones, pero si no tengo tiempo no puedo dictar nada, no veo nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Tiene razón, estamos en pralaya, ¿no? Sí, son los dos, el todo es uno, el uno es todo, ¿verdad? El todo es uno, el uno es todo. Y ahí eso es lo que la hermana estaba diciendo, ¿verdad? La circunferencia es por todos lados, el centro está por todos lados, todo es uno, el uno es todo. Un poquito más alto para que te oigan. Hay una imagen griega que me inspira mucho, que se refiere a lo que estamos tratando y lo que decía la misa. Está presente en muchas civilizaciones en todo el planeta, la divisa del propio, curiosamente, todas las que yo he visto, y es la flor de la vida. En el centro, y hay, o sea, para cuando por el centro va pasando, en conferencia se resume seis puntos en la circunferencia y uno en el centro. Pero es que cada uno de estos puntos de la circunferencia, a su vez, cuando tienes toda la red, es esta red, es que es un punto en sí centrado. Y es una manera que pienso que los antiguos interpretaron esto. Muy bien, muy bien. Recuerden, uno de nuestros trabajos es hacer eso, buscar ilustraciones, ¿verdad?, que nos producen una imagen de lo que estamos estudiando. La siguiente escena nos trae la palabra raíz. Raíz. Hay que, cuando estudiamos las estancias de Cian, hay que ver siempre las nuevas palabras que aparecen. Estas nuevas palabras son términos muy importantes, nos dan una nueva imagen, nos dan una nueva posibilidad, una dirección de pensamiento, una hipótesis de trabajarla, ¿verdad? Y eso es el salud y eso es importante. Ahora la imagen que nos va a dar es la raíz. En la 4 nos dice la raíz que crece en la profundidad del océano de la vida. Ahí comienza la raíz. Vamos a ver cómo llega la raíz. Entonces, los tres caen en los cuatro. ¿Qué son tres y qué son cuatro? A ver, aquí ahora nos dio una clave pitagórica. Comienza con la numerología, con la geometría, ¿verdad? Antes nos hablaba alegóricamente, con símbolos. De pronto dice, los tres caen en los cuatro. Algo así que, bueno, ¿cómo? De lo que ha dicho, ¿ven que los tres caen en los cuatro? ¿De dónde viene? ¿Y producen siete saltas? No lo ve. ¿Alguien lo ve? El hermano trató de ponerlo aquí, ¿verdad? Tres y los dos. Hay siete. Y son los tres originales más los cuatro. O sea, el hijo que genera ya el demiurgo, que ya se mezcla y combina los siete constructores. Claro. Y cada uno genera una dimensión, un plano, ¿no? Se proyecta. Se proyecta. Habíamos hablado antes que tenemos el 1, ¿verdad? Es el 1, el punto, el todo en eso. Dentro de ese 1 hay un germen, que es lo que de verdad vemos en el Manvantara. Ese germen es dual, así que tenemos 3. El círculo con la dualidad padre-madre-suabá. Padre-madre-suabá, en ellos hay 2. Entonces padre-madre y suabá son duales, tenemos el 4. Cuando tenemos ya la cruz dentro del círculo, en ese 4 tenemos el demiurgo trabajando. Detrás de ese demiurgo hay un 3, padre, madre, hijo. Entonces tenemos el 3 y tenemos el 4. Déjenme mostrarles, para complementar, que no lo vamos a hacer aquí, quizás un poquito, el trabajo de estas estancias, les pido que vayan a los diagramas de Isis sin velo. ¿Tienen Isis sin velo en la casa, en la mesita de noche? Porque qué mejor que dormir mirando estos diagramas con un libro tan pesado como el de Isis. No sé, en español es pesado. Oh, 4 volúmenes, ¿verdad? En inglés es un volumen solo, que cuando me pega en la nariz es bueno. ¿Verdad? Y en estos diagramas, que se llaman en inglés, los diagramas con cosmológicos, ¿verdad? Nos llama ella explicación de dos diagramas representando los periodos caóticos y formativos antes y después que nuestro universo ha comenzado a evolucionar. ¿Qué les parece? Muy importante, ¿verdad? De acuerdo a la doctrina hindú y de acuerdo a la doctrina caldea. Y ahí comienza, ahí viene una explicación. Si no, y esta es las hojas en inglés, pues, de la explicación de los diagramas. Esto hay que estudiarlo en conjunción con las estancias de Xi'an. Porque visualmente aquí nos dan los periodos, los pasos, como lo ven, es bien diagramado, ¿lo ven? No sé si se la saben ya de memoria. ¿Se la saben ya de memoria? No la tienen en la recita, no tienen la misma. ¿No lo olvidan? Todo el mundo es la tenemos la recita. ¿Ven? Entonces lo que vemos aquí, en estos diagramas, de una manera simbólica, ya lo vemos geométrica y podemos contar la subrelación numérica. ¿Ven lo que digo? Y ven arriba, como ella nos dice, la antes y después de la evolución del universo. Entonces vemos en la etapa primordial el triángulo y la luz de Aditi, ¿verdad? La madre del mundo, con el primer triángulo, y da esa explicación. Aquí hay una explicación bien bonita de lo que es Swabhava, y dice lo siguiente: Swabhava es la sustancia no creada, autoexistente y eterna, que produce todo. ¿Lo ven? Suabá, en Isisimelo. Esto fue 10 años antes de la doctrina secreta. 10 años antes de la doctrina secreta, dibujó esto, la explicó, y después las 7 estancias de Xi'an cosmogénicas van a explicar en detalle esto. Qué interesante, ¿verdad? Por favor, úsenla. Es una buena guía tener la mano. Vamos a usarla nosotros también. ¿Ven la parte de arriba? Está oscura, tiene rayos luminosos. Cuando descendemos tenemos círculos y tenemos estrellas y tenemos al final la cruz, ahí donde está el demiurgo, etcétera, etcétera. ¿Ven? Más o menos un poquito, ¿verdad? Pero no se les olvide estudiar entonces, extraer de Isis sin velo los diagramas cosmológicos, de acuerdo, y interpreta y compara la doctrina hindú con la doctrina caldea cabalista. Está bonito, ¿verdad? Y nos da definiciones, nos da imágenes, nos da ideas, ¿verdad? Aquí no hay magia, aquí hay trabajo. Hay bastante trabajo, hay bastante esfuerzo, tenemos que conocer, concebir y manifestar estas ideas extraordinarias. ¿Están preparados para más desafíos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se han cansado de esto? Quedan todavía 4 estancias y media. Cada uno trae un mundo extraordinario de nuevos arquetipos, de nuevos dioses o devas, por decirlo así, de nuevas posibilidades, nuevas vistas, de encontrarnos a sí mismos, ver nuestra mónada en el Museo Cósmico, ¿verdad? Como los niños viendo sus momias en el Museo Británico, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Saliendo, despertando hacia el mundo. Y en esto Blavatsky nos da ideas extraordinarias, algunas definiciones, así como la de Swabhava. Es la sustancia autoexistente, no increada. ¿Increada es español? Anciana. Sí. No creada, gracia, eterna, que produce todo. ¿Qué produce todo? Entonces imagínense una tela que es todo el universo y cada punto en esa tela que varía de acuerdo al espíritu que empuja la tela son ustedes, nosotros, los edificios, los mares, todo eso es una tela. La ilusión es que vemos en un punto a la hermana, en otro punto al hermano, en otro punto a la mesa, todo es una tela. Eso es el universo. La fábrica, no, aquí no dicen fábrica. La tela, no. Solo queda, ¿cuánto? Esto solo tiene la espera del universo de la cuarta. ¡Wow! ¿Cómo pasa? Ahí me pasó el pie. Ah, gracias. Es que pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Como dicen que no existe, pues hace ¡pum! Te pedí que me dieras más tiempo, pero no sé si... Bueno, hay que comer un poquito. Bueno, había tiempo. Entonces, nos está pintando el universo como una tela, de arriba a abajo, del espíritu, del cielo, ¿verdad?, a la materia, a la sombra. Esa tela está como empujada por el espíritu, por rayos divinos de esa radiación original. La ilusión es que vemos la tela y no el espíritu. Esa es la ilusión. ¿Ven? Vemos la tela, pero no vemos el espíritu. Lo que Blavatsky nos está pidiendo y los maestros de sabiduría, que manifestemos en nosotros el ojo que ve, no la tela, porque los sentidos muestran la tela, pero que ven el espíritu de la tela. ¿Verdad? Y en ese espíritu, un poco más abajo, están las ideas de la tela. Las ideas de los arquetipos. Y nos pide contemplemos esos arquetipos. Para que vean cómo informan. Informar simplemente significa, ¿verdad? Ver cómo este dice, esto es Martín. Imagínense que pongamos, esto es un bonito ejercicio. Imagínense que de verdad traigo a la hermana Clarisa aquí y nos ponemos una, de verdad, una tela por encima de los dos y hablamos. Y ustedes ven dos telas, una quizás un poquito más alta que la otra, una más iluminada que la otra, etcétera, ¿verdad? Pero somos dos espíritus moviendo una tela. Eso en realidad es lo que vemos. Tenemos que ver lo que está detrás de la tela, ¿lo ven? Y si esa tela la extendemos, pues tenemos a Pepe. Ahí tenemos al hermano con su cámara y tenemos el mar extraordinario, ¿verdad?, moviéndose, y todo el mundo y todo el universo en esa tela. En esa tela, es una sola tela que va del cielo a la tierra, movida por el espíritu y los siete principios. ¿Estamos bien de acuerdo? Bueno, más o menos, es una tela bonita, es un lindo ejercicio, ¿verdad? El sostén del espíritu. El sostén del espíritu. Es cierto. Es cierto. Así es. No, no, está bien, está bien. Así es. Recuerden otra guía, por favor, con las ilustraciones. Y como dijo Platón, no se queden en las líneas, pero trabajen las líneas, ¿verdad? Hay que comenzar de alguna manera. Fórmate una imagen, Glaucón, y fórmate, después concibe la idea. Esto es importantísimo, esto es una linda manera de pasarse varias horas por uno o dos meses estudiando teosofía. Este es... Más de una vez, toda la vida. Toda la vida. Y no nos aburriremos nunca. Nunca, nunca nos aburriremos. Vamos a ver lo que dice de la raíz. Dice lo siguiente. La raíz es muy importante porque recuerden que en Kabbalah y en todas las religiones, bueno, ya a mí me gusta exagerar, en todas las religiones del universo y de todos los planetas, en las confederaciones universales, ¿verdad? Tenemos un árbol de arriba hacia abajo. Las raíces en el cielo, las ramas y las hojitas en la tierra, en cada hojita hay una estancia de los Vedas. ¿Se acuerdan de eso? El árbol de la India, ¿verdad? En cada hojita hay un versículo de los Vedas. Y todas esas raíces están en el cielo. Eso es lo que nos va ahora a pintar una barca, lo mismo, pero desde con otra simbología, con otra metáfora o alegoría. Ya les dije que no sé la diferencia, pero la voy a saber entre esas palabras. Entonces dice lo siguiente. La raíz que crece en la profundidad del océano de la vida. La raíz permanece. La luz permanece, los coágulos permanecen. Esos coágulos es cuando la materia primordial, ¿verdad?, comienza a romper, como la leche, ¿verdad? Esa es la imagen. Comienza a coagularse, a formar mundos, ¿verdad?, a formar detalles individuales. Entonces, los coágulos permanecen. Sin embargo, Oeahu es uno. Oeahu es el misterio del sonido del logos. Oeahu es la palabra del Logos, es el sonido del Logos. El Oeahu como Oeahu es el primer Logos, es el primer sonido. ¿Cuál sería para ustedes el primer sonido que el Logos produjo? ¿Dices el Om? A ver, ¿qué? Así, ¿verdad? El primer sonido. ¿Otro? ¿Qué? Si ustedes fueran el primer Logos y dicen, ¿qué hacen? La hermana sugirió el Om. ¿Otro? ¿Otro qué? ¿El amén también puede ser usado? ¿El qué? El amén. ¿El amén? Amén. La expiración. La expiración. Aún. ¿Verdad? Que se resume en Om. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Por la clave de las vocales, la clave creativa usa todas las vocales, ¿verdad? A-E-O-U, ¿verdad? En un estado contemplativo que tuve una vez, oí Martín, pero no sé si es cierto, no sé si es cierto. Ah, pero ya les dije que nunca he tenido un estado contemplativo, debe ser mentira. Pero pues, hay gente que dice, oh, oí mi nombre. Yo oí en la televisión en Estados Unidos. Dice, y Dios me nombró a mí. Y tiene, por favor, el 10% de su salario. Eso lo digo a menudo. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen. Sin embargo, Oeahu es uno. Ahí tenemos esa palabra, ¿verdad? Que expresa este movimiento. Las vocales, ¿verdad? Son vibratorias. Como le dije Stefan Hofer en su iglesia gnóstica, mística, ha incorporado en la palabra Oeahu como un murmullo. Sí, para expresar ese primer aliento divino, para manifestar el poder creativo del demiurgo en la misa que produce. Muy bella. Cuando vayan a Los Ángeles, participen en esa. ¿Sí les gusta el misticismo cristiano? Dígame, hermano. Es por eso que los hebreos no ponen más vocales en los... Es posible, ¿no? Es posible. Quizás también están ahorrando tinta. No digan eso, ¿eh? Si no quieren escuchar. No quieren escuchar. Pero es muy posible, son sagradas, ¿verdad? Son sagradas. Y solamente de boca a oído se sabe cómo. Solamente hacen eso en los textos sagrados, porque luego sí las utilizan. Sí, modernamente se utilizan. Pero hay maneras de cómo rezarla o orarla, ¿verdad? En la Torah, ¿verdad? Ahí fue donde yo me crié, ¿verdad? Tuve que aprender el Moria. Pero las vocales al principio, ¿verdad? No se escriben hoy en día por la comodidad, hay que escribirla, ¿verdad? Pero una tradición oral de cómo invocar, ¿verdad?, el texto. Tienes mucha razón. Hay un misterio en las vocales, ¿verdad? Y nos dice Blavatsky que los primeros lenguajes fueron vocales, como los chinos. Te dije, ¿cómo estás tú? ¿Verdad? Ni hao, ni hao. ¿Ya sabes chino? Eso es hola, ¿verdad? Ni hao. Sayonara. Pero bueno, es japonés, ¿verdad? A veces se le confunde, ¿verdad? Se sabe mucho. Hermano. El símbolo que estamos todo el rato nombrando en una vocal es que antes del frente ya es el... Desde aquí, desde el plano físico, allí es solamente vibración. Vibración, claro. No es una vocal. No es una vocal. Es algo de vibración, no es algo tangible, tocable, y no tiene por qué compararse con las vocales. Porque cuando estamos aquí... Dios y la hermana tienen una visión. ¿Verdad? Nosotros estamos en la ilustración de la imagen, ¿verdad? Estamos usando imágenes para llegar a esa realización. Esa palabra que es una vibración. Y eso es exactamente como comienza, cunde la vibración. ¿Verdad? Cunde la vibración. Gracias, hermanas, por mantenernos en nuestro nivel. Cunde la vibración. Pero la palabra es interesante porque nos dicen los textos y hay una palabra, el Logos, ¿verdad? ¿Cuál sería esa palabra? El Om es muy bonita, ¿verdad? Se nos dice, ¿verdad? Taini habla de eso. Hay mucho sobre el Om, el Oeahu, etcétera, etcétera. Entonces, estamos de la raíz, Y en las 6 dice, la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad, y el océano era luz radiante. Fíjense que ahora la oscuridad es un océano, el océano es totalmente luz radiante, la cual era fuego, calor y movimiento. Fíjense tres palabras muy fojáticas. ¿Estamos de acuerdo, foja? ¿Sí? Sabemos lo que es el foja. Hicimos una comparación con el corcel dirigida por el pensamiento de los Vianchocas. ¿Se acuerdan? El jinete. ¿Se acuerdan? Dirigiendo la evolución del universo, la manifestación del cosmos, estableciendo las leyes de la naturaleza. Esa es la función del foja. En el principio está declarado como fuego, calor y movimiento. Y cuando los científicos toman esas fotos, se ve eso bien claro, ¿verdad? En esas nebulosas. ¿Algo así? Nebulosas. Da mucho fuego, calor, movimiento extraordinario. Esas fotos son extraordinarias del Hubble en este momento primero. La oscuridad, esto es bien bello, la oscuridad se desvaneció y no fue más. Desapareció en su esencia misma. Bellísimo, ¿verdad? ¿Cómo algo desaparece en su propia esencia? ¿Oyeron el sonido? En su esencia misma. Pero nos describe la esencia misma. Fuego y agua o padre y madre. Y ahí nos está describiendo lo que padre, Dios, madre es y lo que su abad es. El padre y madre es el padre y la madre, que ya van a estar completamente separados, ¿verdad? Y su abba se transforma fuego y agua, los dos símbolos del universo al comienzo, fuego y agua. ¿Cómo sabemos eso? Porque en las 7, y aquí vamos a terminar, ya clarece el medio lado. Y dice así, recuerden, las 7 hay dos palabras claves en la estancia. He aquí, en inglés, ¿se acuerdan la palabra? Behold. Contempla, que alguien sugirió, quizás una palabra más bonita. He aquí, míralo con los ojos contemplativos. Behold, no lo veas con los ojos físicos. Esto no es para pensarlo, esto no es para hablarlo, esto no es para celebrarlo, esto es para contemplarlo. Behold, hay 4 beholds en las estancias de cielo. Me imagino que anoche no pudieron dormir hasta que encontraron los otros dos. ¿Verdad? ¿Verdad? No me encontraba ni a mí misma. En el corazón, ¿verdad? De los diagramas. Enseguida. Ya no estaba. Si supieras que yo también, cuando yo vi la cámara, se estaría así, y de pronto miré los ojos y dije, a meditar. Y yo quería ir a la yoga a meditar. Y mi esposa estaba corriendo en la calle por allá. Bueno. En las 7, les dije que las 7 describe al demiurgo, el primer behold, y describe la función, lo que hace el demiurgo. El demiurgo, el creador del universo. No se les olvide, tengan una visión de las 7. Los 3 asteriscos, discúlpenme, es una nota, ¿cómo dice el footnote? Una nota al pie del libro donde Blavatsky dice es el demiurgo. Es Avalokiteshvara como demiurgo, es Júpiter Zeus como demiurgo, etcétera, etcétera. Yo debería haber puesto demiurgo ahí, discúlpenme, pero lo vamos a leer como demiurgo, creador en cada religión, el logos, tercero, etcétera. ¿Por qué es el joven Oeahu? Recuerden el primer Oeahu, el primer logos, el Oeahu, el joven, es el tercer logos, el creador. Es lo que William Blake, ¿se acuerdan William Blake? Algo fabuloso, el de Newton. Lo que Wagner oímos, yo ni lo puedo hacer, pero el director lo tenía bien dominado, ¿lo vieron? Entonces, dos beholds, dos he aquí, dos contemplaciones. Primero la descripción, segundo la función. Descripción y función. Si quieren conocer a Dios, aquí está. Este es el Dios de todas las religiones. Entonces nos dice, para terminar, contempla con tus ojos espirituales al radiante hijo de los dos. Sabemos que son los dos, el germen. En el germen está padre, madre, su abad, ¿verdad? Padre, madre, su abad. el pensamiento divino, la sustancia primordial. Entonces, contempla, discípulo, al radiante hijo del germen, de los dos, la gloria refulgente sin par, el espacio luminoso, hijo del espacio oscuro. ¿Lo están imaginando? ¿Lo están visualizando? ¿Sí? Y hemos trabajado estas ideas bastante, ¿verdad? Si no, recuerden, es difícil. Si lo hacen, gracias. No, he ayudado, ¿verdad? El espacio luminoso, el hijo del oscuro espacio, bien clarizo, clariza, ¿verdad? Bien clarizo. El espacio luminoso, ese es el tercer logo, ya está en completa gloria refulgente, hay que verlo, ¿verdad? Que surge de las profundidades de las aguas oscuras, sabemos. Ese lo ajo, pero el más joven, el tercer logo, es el demiurgo, el Dios creador de todas las religiones. Él brilla como el sol, ¿verdad? Lo vimos en William Blake, brilla como el sol en ese resplandeciente, y ahora bien chino, el dragón divino de la sabiduría. Busquen dragones divinos en la India, buscando esa perla, ¿verdad? Siguiendo la perla. Ese dragón con fuego, ¿verdad? Emanando todo el universo. Busquen imágenes, si les gusta lo de la China, el dragón divino de la sabiduría. Eso va a estar en la estancia 5 nuevamente. El 1 es el 4, recuerden, el 1, el oeajo, en la raíz de todo, ahora es una cruz en el círculo, ¿se acuerdan? El 1 es el 4. Y ese 4 se va a romper, va a ser la asvástica va a tomar la forma, y esto es bien pitagórico, geometría sagrada, ¿verdad? Que es bien para visualizarlo a lo Platón. Entonces el 1 es el 4, pero el 4 toma para sí el 3, porque ya estamos en la pirámide, que es el símbolo del universo, y de esta unión ocurre el 7, exacta, ¿verdad? En quien están los 7, esos son los 7 constructores, los 7 hijos luminosos de la aurora, ¿verdad? Que son los 30, las huestes y las multitudes de los 30, vamos a hablarlo mañana, no va a tiempo hoy. Y ahora que ya lo describió, y cuando veamos esa descripción con los ojos del Espíritu, vemos el esplendor del Dios creativo. Se imagina ver todas las posibilidades, todos los arquetipos, todas las ideas del universo en este momento. Y ahí vemos lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Levanta el velo, desplegando el oriente a occidente. Está mostrando el universo, ¿verdad? Del movimiento del sol. Oculta, esto es bien bello, oculta lo de arriba a los ojos físicos, ¿verdad? Y deja ver lo de abajo como la gran ilusión. ¿Ven eso? Oculta lo de arriba para los ojos sensibles, ¿verdad? Solamente el adepto, el ojo de Dharma, es posible que lo vea. Oculta lo de arriba, pero deja ver lo de abajo como maya. ¿Están siguiendo? Como maya, como la gran ilusión. ¿Sí? También se añada los sitios para los resplandecientes. Si oyeron bien a Wagner, que lo vamos a ver nuevamente a mañana, son 5 minutitos, van a ver cómo él marca los pasos, tum, tum, tum, tum, ¿verdad? Para los resplandecientes, los 7, o las valquirias, para que hagan su trabajo. Y convierte lo superior en un mar de fuego sin orillas, muy visual, volvemos a ver fuego y aguas, y el uno manifestado en las grandes aguas. ¿Ven qué bello? Lo que hace el creador, lo que hace el logo creativo de todas las religiones, de todas las filosofías, aquí está bien clarito en 3:7. ¿Bien? Mañana vamos a comenzar con el 3:8 para finalizar y continuamos con el 4. Quizás estamos un poco atrasados, pero ahí vamos, pasito con todo, ¿verdad? No se les olvide que no hay estancia, no hay sloka difícil. Lo que hay es trabajo, ilustrar, compartir, dialogar, buscar, y si todo eso falla, tienen mi email. ¿Verdad? Y si tienen un Mac, podemos hasta hablar, ¿verdad? En iChat. Podemos hasta hablar en iChat. Martin, ¿qué crees hacer? Son todas las 3 de la mañana aquí. ¿Por qué me estás llamando a las 3? acuerdo. Porque se me cayó un libro la vez de noche. En fin, ya el mundo es una tela tan chiquita, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya estamos bien, hasta podemos participar de nuestro grupo de estudios con las computadoras, ¿verdad? Ya visualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, espero que les haya gustado la estancia 3. Es una belleza, la vamos a continuar mañana. Espero que la música haya ayudado a despertar las visiones y la contemplación. Si encuentran música parecida, por favor déjenmelo saber. Si hay otras piezas que también ustedes creen. Y ya la hermana dio una página en internet donde hay música cósmica. Y voy a dejar de hablar. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde, un buen provecho. En la noche, ¿no? En la noche tenemos...